Watson. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto que vamos a hacer este estúpido planeta y este maldito programa. Y es un placer para todos ustedes que yo les introduzca en esta ocasión, pues para que no se sientan agredidos, a solo tres de los cinco miembros de este honorable y distinguido programa. Aquí a mi diestra, de una galaxia muy muy lejana y que estuvo a punto de golpearme en el previo del Behind the Mix y que ahorita va a intentar golpearme nuevamente, tenemos al mismísimo Wookiee. Él dice que sí, que ahorita reacciona. Sigue encabronado, lo hice encabronar bastante. Aquí a mi siniestra, y obviamente vigilando el multiverso, tenemos al mismísimo Master Podcaster, el mismísimo DC. Bienvenidos al único programa Patreon sustentable. Y no tenemos a alguien que esté relacionado con nosotros. No, pero está chido, güey. Fíjate, tenemos a nuestra... Ya la semana pasada le dimos la bienvenida a nuestra productora ejecutiva, Ana Valesmil. Bien, por ella, obviamente, John Spirit. También productor ejecutivo. Para que vean, es equitativo, nosotros somos incluyentes. Por méritos propios, ellos lograron plantearse en sus puestos como productores ejecutivos y está 50-50, representativo. Totalmente. Obviamente también tenemos al mismísimo Mr. Danger y al mismísimo Rodrigo Díaz como productores asociados. Y obviamente nuestros patreons, Carito Ramos, Edith Sánchez, Eric Hernández. Ya saben, Ana y John Spirit, uno en el Watchtower, ella. Él en el Hall of Justice. Mr. Danger en Happy Harbor. Rodrigo Díaz en Mount Justice y el resto de la banda que nos acompaña y todos los demás. Y también tenemos ahí en otra sucursal, ¿no? En el rancho que está allá por mi rancho, literalmente. ¿No está Sirvi como nuevo Patreon? No se ha puesto. No, ves, chile. Yo gané en euros, güey. Yo gané en euros, pero no les voy a donar ni uno. Me gasto más en otras pendejadas y ñi. Me gasto más en playeras chairas de Panball, güey. Por eso, luego no tienen. No. Ya iba a decir algo, pero bueno. Por eso después tienen que andar comprando pastillitas azules, cabrón. Ajá. 328, Sirvi, ¿qué he dicho? Bueno, rápidamente, obviamente mi carnalito Zico, por cuestiones personales, no está por el momento con nosotros. Y ya saben, nuestro carnalito Clarky, que sigue repartiéndoselas a lo largo y ancho del planeta. Ya dio señales de vida. No dijo cuándo venía, pero ya dio señales de vida el güey. Me tenía realmente preocupado ese cabrón. Dijo nunca nadie que me conozca, pero ya sabemos de él. Rápidamente, la gente, los Patreons, que deben de estar ya con acceso al video del Behind the Mix y al mismo tiempo con el audio unos días antes que todos ustedes, bola de lacras. Ajá. Estábamos platicando con respecto a la adaptación de un arco inmenso. Bueno, es que en realidad no es un arco, son tres arcos que corrieron a lo largo de tres años y medio, por incluyendo el anual. De una magnífica obra, del mejor título de los 80s, arriba de X-Men, así estaba catalogado por los Golden Eagles, arriba de los X-Men, de Barney y Claremont, Estamos hablando de los de New Teen Titans. Ajá. ¿Por qué? Porque el día 4, o sea, la semana pasada, salió a la venta la de manera digital la película de Judas Contract. Ajá. La gente que ya, nuestros Patreons, obviamente ya nos hicieron el favor de ver nuestro video y obviamente ya de mandarnos sus opiniones. De todos modos no pelamos, pero no los insultamos si no concordamos con ellas, porque son Patreons, el resto de ustedes bola de lacras. Ya saben que serán insultados si no concuerdan con nosotros. Pero bueno, el punto de todo esto es que, si no la han visto, ojo, los voy a spoilear hasta aburrirme, pero ojo, deben tener en mente algo muy importante. Estamos hablando, como mencioné, 3 años de historia. Ajá. Que no puedes condensar de una manera sencilla. ¿Qué te tomas, Wookiee? No puedes condensar de una manera sencilla en hora y media. Debemos tomar también en cuenta que se están poniendo los personajes del New 52 de los Titans, o sea, el nuevo equipo, ¿no? El Changing of the Guard, que fue en algún momento de toda esa historia. ¿Por qué? Porque como ya se vio en YouTube y en todos los cortos que pusimos nosotros en la página de Facebook, la historia empieza con la llegada de Starfire a la Tierra. Y vemos al equipo casi original. Ajá, vemos a Kid Flash, vemos a Speedy, vemos a Robin, vemos a Beast Boy, que Beast Boy no era del grupo original, pero aparece ahí y dices, él era de los Titans West. De hecho, era del Doom Patrol y después del Titans West. Y tenemos a Bumblebee. Ajá, en lugar de... ¿Por qué negra? Pero ya está, debían de haber sido incluyentes, güey, ya estaba el verde. O sea, ¿ya para qué quieres un negro si está el verde? Una duda, ¿no cambiaron de raza algún pelirrojo por un negro? No, Speedy sigue estando ahí. Ah, y Kid Flash también. Ajá, bien, o sea, no siguen siendo los dos pelirrojos. Pero curiosamente el negro lo mandaron a otro lado. A la Justice League. O por las pizzas. En realidad al güey lo mandaron por... Ya, güey, si son hábiles, bichos, escuincles. Tú eres el negro, sí, vete por las pizzas, ¿no, güey? Dice, tiene cosas muy bien adaptadas, pero deben tomar en cuenta que uno... Se está cuidando la continuidad de toda esa serie de películas de animación, ajá, que es el New 52. Y dos, está en chino poner 42 números de pe a pa en una traslación en una película de hora y media. Un poquito más de hora y media. Un detalle que mencionábamos y que me gustaría que desarrolláramos como tema es el buen manejo que ha tenido sobre el manejo de los Titans, en este caso en la animación. Recordemos que es una adaptación, la presencia y la inclusión de los personajes de varias generaciones. Recordemos que eso también viene desde Young Justice, desde la animación, donde cuando hicieron el cambio de temporada, si no me falla la memoria, o fue dentro de la misma, fue genial cómo tienes de tener un Robin, de repente ya tenías a Nightwing y a un Robin, no, y no te brincaba. De hecho ya tenías a Nightwing y a dos Robins. Tienes razón. Porque ya habían puesto a Jason Todd, como debe ser, muerto. Ajá. Se le menciona. Y sí. El punto es que juegan muy bien con la continuidad, cosa que curiosamente el equipo similar, al menos eso fue en los 80s, en top seller y en desarrollo de historia fueron los X-Men. Y los X-Men, no son los X-Men, por consecuencia es un desmadre en continuidad y no han sabido integrarse de una manera que sea más accesible para los espectadores. Tienes a Blue Beetle, que es yo creo que de las grandes nuevas adiciones, porque es un personaje que funcionó muy bien con Batman en The Brave and the Bold. Y aunque no se ha logrado mantener con un título de manera regular, es de los que han tenido, ha aparecido en cuatro, bueno, su título original de tres reboots. Y además de eso, es como de las presencias frescas que se agradecen y que es inclusivo y que es un personaje nuevo, aunque toma el manto de alguien más y no es metido a huevo, nada más para ser inclusivo racialmente. Pero a lo que voy es, son inclusiones que se agradecen en este caso con los equipos de los Titans, cosa que con los X-Men es un desmadre. Sí, no, acá sí hay una continuidad. De hecho, obviamente, tenemos a Dick, que es el de los Titans originales, a Starfire, que es así como la que llegó y el puente entre, y obviamente los chavillos. Yo sí creo, honestamente, y contradiciendo un poco lo que dices tú, DC, que Jamie Kings, sí está metido a huevo para cumplir cuota racial. ¿Sí? Sí, se ve en las caricaturas, porque es lo que estamos comentando en el video, en el Behind the Mix. Acá sí tiene familia. Bueno, creo que estabas comentando sí, que... Sí, los cómics sí lo tienen, siempre lo ha tenido. Pero no es así como que parte importante de la historia en las animaciones. En esta sí lo ponen de esta manera. Ajá, entonces así como que, güey, no... Digo, menciono porque en los cómics siempre ha sido parte integral y es interesante porque... de repente llega él y sus padres, o sea, su madre enfermera sabe precisamente a qué se dedica él. Entonces, era la contraposición con el aspecto de Spidey que tenía que ocultarle siempre de la tía para que no se le infartara. Sí, no, acá el bicho, el escarabajo odia al papá. Ajá, porque de hecho están en vía Skype y ves al escarabajo que ve al papá y brinca el escarabajo luego, ¿no? Y hasta el papá le dice, güey, 3 años y ese güey todavía no me quiere. O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque es Superman, o sea, vive con superhéroes. Porque es Superman o alguien más, no le ha podido quitar esa madre de la espalda a mi hijo, ¿no? Y dices, mira, está chido. Digo, hay cosas, están muy padres. Brother Blood, bien en la actitud. Mother Mayhem, bien en la actitud. Terra, Christina Ricci se avienta, no, o sea, neta, creo que es de las mejores voces que le han puesto a un personaje, la de Christina Ricci. La de Starfire no está mal, la de Dick, pues obviamente, pues Nightwing, lo que haga es perfecto. Ajá. Después de Kevin Conroy, como Batman, que es el Batman perfecto, este güey que está haciendo la voz de Nightwing está ideal. Yo creo que la interacción de todos los personajes en realidad es muy buena. Hay detalles que a mí sí me emputecieron bastante, sobre todo por ser fan de los Titans. Ajá, no porque estén mal en la película. Insisto, si no han leído los 42 números de todo lo que conlleva el Judas Contract, ajá, no te molesta. Pero acá sí hay cosas que dices, es que ese güey no va aquí, es que ese güey faltó, es que ese güey era importante. Hay detalles, recordemos que eran los 80s, y con todo y que estaba el Comic Code Authority, había temas que sí se podían tocar. Por ejemplo, a diferencia de Marvel, los cómics de contra la drogadicción en DC sí tenían el sello del Comic Code Approved. Y dices, bueno, se tocaba el tema de la relación entre Tara Markov y Slade Wilson. Que Slade Wilson es como 200 años textual, bueno, no textual, 200 años más grande que Tara Markov. Tara Markov tenía 16 años cuando entró a los Teen Titans. Y ya andaba de Willilla Zorrilla, para eso me gustaba, Lolita. La edad legal es distinta en Markovia, ¿no? Y es hija del rey, háganle como quieran. O sea, güey, así de rápido, ¿no? Inmunidad. Exactamente, la niña es diplomática. Es como Perdita en los cortos de Green Arrow de DC Comics Presents. No, no es cierto, ahí no pasa nada con Perdita. Bueno, se la estaba ligando Kid Flash, pero esa es otra historia. La cuestión aquí, no es cierto, es en Young Justice. En Green Arrow es muy chiquita y Green Arrow es cuando le pide matrimonio a Black Canary. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, honestamente, sí pensé que lo iban a quitar, no a censurar ni a diluir. Sí lo rebajan de tono 3 segunditos, pero lo aprovechan para darle algo a Slade para manipular a Tara, lo cual está muy bien hecho. El problema es que hay un personaje que no aparece y desaparece, los desaparecen muy rápido y no tiene relación con los personajes. Lo cual hace que uno de los momentos más poderosos de la historia se vaya democráticamente a mingar a su chavo. Le rompe impacto y le rompe fuerza al final. Recordemos que el Judas Contract no es el villano con poderes contra el grupo de superhéroes. Es una heroína que era parte de nuestro equipo, parte de nuestra familia, y nos dio el chaquetazo. Y curiosamente, hubo una especie, no de secuela, tal vez tributo, podríamos decirlo, cuando el mismo Grant Morrison hizo su run de la Liga de la Justicia con Tomorrow Woman, porque es la misma trama, tal cual, con otros villanos, pero sin embargo ahí tiene el toque de redención, que de repente han estado jugando un poco con eso con Terra, ¿no? En los cómics. Sí, con Terra pasó algo muy curioso. Con Terra llegó el momento en el que DC hizo exactamente lo que esperábamos de cualquier compañía de cómics, cuando un personaje está diseñado para morir, pero se gana el cariño del público. ¡Erga, cómo lo regresamos, cabrón! ¿Y ahora cómo lo hacemos para meter esta madre, cabrón? Y el problema no fue ese. El problema es que buscaron la forma más complicada para traerla de regreso. ¿Por qué? Porque a Terra la regresan con los Team Titans, que fue después del Titans Hunt, del original Titans Hunt. Entonces ella venía de una realidad alterna en el futuro, que era producto de Extant, o Monarch. Ya o empezó Hulk. A valer madre todo ahí. Ese es mi punto exactamente, DC. Entonces, pero no tenía memorias. Ella es de las que sobrevive a Zero Hour, de las únicas dos que sobreviven al Zero Hour del Team Titans. Y no sabe quién es. Le hacen pruebas de ADN y resulta que sí, está era Markov. Una duda, ese es cuando Jorgens estaba en el título, ¿no? No, ese es de los Titans de Jorgens y Pérez, que son los de Júpiter. Júpiter, que es donde sale Lilith, que es Omen. No, eso es exactamente después de esto que te estoy comentando. Ya cuando Mark Wolfman dices, ya neta, güey, retírate. O cancelen esa mierda. O sea, y soy más fan de los Teen Titans que de la Legión de Superhéroes. Pero sí decías, güey, ya cancelé esta madre, cabrón. O sea, ya no hay ningún personaje original. Ya los dos que quedan, que eran Troya como Darkstar, bueno, Donna Troy como Darkstar y Roy Harper como agente Arsenal. Del CBI y Arsenal en ese entonces. Estaba Kyle, que era cuando andaba con Donna, pero estaba Terra, estaba Impulse, estaba Damage. Seas güey, neta, qué pinche está tu historia. Did you line up, cabrón? ¿Cuánto tiempo llevaba ya para ese entonces? Porque también se nota el cansancio, se le pasó a todos. Y haciendo tus mismas referencias, le pasó al mismo Levitz. ¿Cuántos años, cuántas o décadas llevaba ya escribiendo el título? Ojo, aquí hay algo muy importante, porque la gente dice, ¡ay, fueron 138 números! No, no fueron 138 números, fueron más. Porque recordemos que primero fueron The New Teen Titans con George Pérez. Se cancela el The New Teen Titans y lo cambian con un nuevo número uno a The New Titans, que es cuando es la serie Baxter, y tenían los dos títulos, el Tales of the Teen Titans y el New Titans. Uh-huh. A partir de ese número, cuando relanzan el New Teen Titans, The Teen Titans, pasa por The New Titans y todos estos cambios, hasta el final, ahí sí son 138 números, estás hablando de 14 años. Okay. Y aviéntate otros 5 años, fueron 20 años los que Mark Wolfman estuvo escribiendo el título. ¿Y acá le damos premio y reconocimiento a Geoff Johns por reciclar historias de colores? La cuestión es que debo reconocer que Mark Wolfman, porque tengo todos los malditos números, todos, y ya no tengo, y sin, no suficiente espacio para almacenarlos, Mark Wolfman no repetía historias. No te recicla. El único que te reciclaba y le daba ciertos twists interesantes era al Brother Blood. Porque yo creo que el Brother Blood, en el momento que se convierte en una secta, se convierte en el villano más interesante de los Teen Titans. Más que de Terminator, porque el Terminator, Slade Wilson, al final del día termina siendo aliado de los Titans. Que es otra cosa interesante. No es un villano buajaja, Slade Wilson. Es un maldito mercenario. Period. Y Wolfman lo entendió muy bien. El problema es cuando Wolfman creyó que podría ser un título mensual de Terminator. No puede. No. Lo han intentado 6 veces, porque hay 6 volúmenes de Deathstroke de Terminator. Deathstroke nada más, Deathstroke the Warrior, Deathstroke the Haunted. Que de hecho, corrígeme, pero pueden encontrar tal vez ahí en video alguna cápsula en la cual se recomienda la última iteración de ese título, ¿no? Claro que sí, es en... Busquen en The Strip. Exactamente. Y ahí... ¿qué? Con mascarita incluida. Mascarita sagrada incluida, sí, güey. Está, honestamente, esa parte está muy padre, porque retoma muchos de los elementos originales de Deathstroke. Sobre todo la parte que alguien siente, que Tony Daniels entendió muy bien, que es la parte de mercenario. Uh-huh. Pero es, a diferencia de los X-Men o de la Legión de Superhéroes, que era, güey, vamos a traer a la Legión, que es la, ya saben, la mención obligada de la Legión. Vamos a traer a los Fatal Five, vamos a traer a la Legion of Supervillains. Y eran 14, 15, 16 números con lo mismo. La Justice League. ¿Qué traemos? No, pues al Injustice Gang, o no, al Crime Syndicate. No, y lo que comentas tú de Tomorrow Woman no es una historia de... no es un facsímil de la historia de Terra. Es un facsímil del origen del Red Tomato. Cierto. Bueno, porque ahí está el mismo tío Morrow. Exactamente. Recordemos que originalmente Mahonkel es el Returned original, que su máscara sale en esa espantosa serie que es Legends of Tomorrow. Y su máscara la pueden encontrar también en la cocina. Exactamente. Tomorrow, ahora sí, T.O. Morrow, es el creador del Tornado Tyrants, que eventualmente termina convirtiéndose en el Red Tomato. Y eso es algo que siempre le criticaba a Ivo a Tomorrow. Güey, es que tus pinches villanos, o sea, ve la fregonería, la hermosura que es Amazo. Él es malo. O sea, absorbe los poderes de los superhéroes y no se vuelve bueno. Todos sus malditos robots terminan volviéndose héroes. Eres un fraude como villano. Se lo dice precisamente en la de Morrison. Sí. Ajá. Wey, no es cierto, en la de Netzer. También, bueno, también lo menciona en la de Morrison. Ajá. Pero yo llego el símil porque a diferencia de que, por ejemplo, cuando era el Red Tyrant, empieza como villano y luego se redime, Onda Vision... Ajá. Acá también, acá es el proceso opuesto, precisamente diseña a Tomorrow Woman para que sea la buena. Ajá. Y una vez que esté infiltrada, que se gana la confianza, sí. les haga el reverse. Ah, exactamente, Flash. Pero el punto de todo esto es que ahí es donde empiezan los problemas con Terra. Después hay otra Terra, que es de cabello negro y trae un traje muy pimper, negro con la T blanca en medio, que era como sidekick de Power Girl. A esa nunca la entendí. Si debo ser honesto, nunca supe de dónde salió, a dónde se fue. Bueno, sí sé a dónde se fue, pero no sé por qué. Bueno, sí también sé por qué, porque a nadie le llamaba la atención. No había algo que te dijera, sí... Era Palmiotti, ¿no? O sea, sí, era Palmiotti y Connor, curiosamente. Y ellos son los únicos dos que le entendieron. Y nunca le he preguntado a Jimmy o a Amanda, a Amanda no, porque no contesta, pero a Jimmy sí. ¿Por qué diablos esa Terra? Y bueno, obviamente la banda no quiere esa Terra. Creo era extraterrestre y nada más adoptaba la forma, ¿no? Es como la Matrix, la Supergirl Matrix, una madre así. Pero sí, estaba bien rara, güey. Pero ella también salió en Terror Titans. Y eran esos Titans extraños del One Year Later. De lo que pasó en el One Year Later, donde estaban Marvin y Wanda, y estaba Demon Kid, y Satara. Sí, básicamente. Tal cual se los come, sí. A los dos, ¿no? A Marvin y a Wanda. Nada más a Marvin. A Marvin, qué bueno. Wanda queda todo traumada. yo lo hubiera entendido perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te digo, ahí es donde tienes el problema de que, güey, ¿cómo le hacemos para que un personaje que toda la banda quiere, pero que fue diseñado específicamente para ser villana? O sea, no hay punto de redención. Que, y era una cosa muy chida porque en ese momento en X-Men acababan de introducir a Kitty Pryde. Uh-huh. Ajá. Y Wolfman y Pérez, los dos venían de trabajar de Marvel. Ajá. Tenían un año de haber dejado Marvel para hacer precisamente de New Teen Titans. Conscientes de estas situaciones, ¿con qué podemos hacer para reírnos y jugar con la situación de que nos están comparando con Claremont y Byrne? Vamos a presentar a una chica de 16 años, toda cute, con un pasado extraño, y que la gente crea que va a ser heroína. Y al final del día, es marihuana. No, al final del día, siempre fue, y lo dicen Wolfman y Luis Pérez, en ningún momento iba a haber redención para ella. Ella estaba diseñada específicamente para reírnos de los fans, o sea, no burlarse, sino así como que, güey, reír con ellos. Para jugar con sus sentimientos, para explotar sus sentimientos, para burlarse de los fans, güey, o sea, de una manera agradable, ¿no? Decir, güey, para que no den por sentadas las cosas y aprendan a leer antes de crear juicios. Ya ves que los fans nunca lo hacen, ¿no? Ah, y aparte el caso interesante es hasta los mismos títulos, no sé, el contrato de Judas, no sé qué me suena. Jamás vería venir alguna especie de planteamiento como el que dices. Exactamente, y hay otra cosa interesante en Judas Contract, es precisamente en donde Dick Grayson deja de ser Robin, uh-huh, y donde Wally West deja de ser Kid Flash, uh-huh, y eso no lo ponen acá. O sea, son de esas cosas que dices, me encarga la gana. No, pero porque ya habían hecho esos brincos antes, ¿no? Ambos dos. Pues se ve que Corey y Starfire y Dick sí, güey. Porque de hecho están en medio de la pelea y Dick le dice, oye, ¿qué te parece si aplicamos el movimiento que me enseñaste la semana pasada? Y le dice Starfire, ay, me avergüenzas con tu atrevimiento, bueno, pero si a ti no te importa qué es lo que piense el resto del equipo en medio de una batalla, yo te digo, ok. El movimiento de combate que me dice, ok. O sea, se ve chido, estos, ¿no? Estos y sus acrobacias espaciales. Exactamente, o sea. Que lo manejan desde, hasta por teléfono, ¿en cuál? No, en videollamada, en JLA versus Titans. Exacto. Ajá, exactamente. Y de hecho, eso está muy chido, porque lo has manejado desde Batman and Son. La relación de... O sea, nunca te he negado la relación de Dick y Corey. O sea, que está muy, muy chido. La relación de... Cosa que sí me dijeron en los cómics, en el 52. Sí, exactamente. O sea, está muy bien fundamentada y muy bien adaptada. El problema es, insisto, el chiste, el fin ulterior era ver cómo los Titans eran tan familia, tan amigos, que era muy fácil creer en cualquier güey disfrazado que dijera soy bueno, no soy villano, para al final ser traicionados. El generador o el detonador de la traición, el tipo que tiene el plan de todo esto, que es Slade Wilson, también es traicionado en Judas Contract. ¿Por quién? Por su propio hijo, que está más cabrón todavía, ¿no? Por su propia exesposa, que es la que lo deja tuerto. Dices, güey, o sea, son cosas que dices, no es una cuestión de superpoderes, no es una cuestión de héroes contra villanos, es una cuestión netamente personal. O sea, es mi amistad, esos bonds que formo con mi equipo, que se forman con el equipo, con mi familia, fueron traicionados. Ajá. Eso es lo importante de Judas Contract. La negación en la que vive Beast Boy, que en ese momento era Changeling en los cómics, que me gusta más Changeling que Beast Boy, pero bueno. El chico bestia. Préstame atención, así le dijo ella. Por eso le cambian los nombres. Exactamente, por eso es Changeling, güey. O sea, el chico bestia y... Uy, me divertí tanto con ella anoche, pero bueno, con la bestia. Exactamente. Y sí, cómo no. Pero el punto de todo esto es que, te digo, son de esas cosas que dices, güey, la volvieron película de superhéroes. Estaba comentando con un amigo en Twitter, hablábamos de la basura que es Legends of Tomorrow, de lo chingona que está Arrow, de lo rara que está Flash, que parece que ya va retomando bien, etcétera, etcétera. Y que a Supergirl, con sus historias de personajes secundarios que no le aportan nada a la serie, y que Lucifer regresa hasta mayo. Yo digo, güey, estoy en el infierno, no tengo nada que ver esta semana, ¿no? ¿Hay zombie? ¿Regresó? No tengo nada que ver esta semana, güey, ¿ok? Por eso terminé viendo Split y Rogue One, que al ratito me van a odiar, pero bueno. Y de repente me dicen, amigo, güey, o sea, honestamente, FX y MCA no han hecho AMC. Nada... AMC, perdón, gracias. No han hecho nada bueno, o sea, fuera de The Preacher, que es así, secuencia aparte. Pues, pero Lucifer... Y le comentaba, güey, dos cosas. La primera, yo no esperaba a Lucifer de los cómics en la serie de televisión desde que me pusieron el trailer. Y dices, güey, por eso me entretiene. Y la segunda, cuando veo series de televisión de superhéroes, no busco introspección, busco entretenimiento express. Que, y ya de ahí radica qué tan bueno o qué tan malo sea para mí el entretenimiento express. Y también ese ha sido uno de los grandes problemas, porque recordemos que hay títulos que podrían haber sido adaptados o que se ha buscado inclusive su adaptación, como el mismo Sandman, y por eso Sandman jamás lo vamos a ver, ni en pantalla chica ni en pantalla grande. Es demasiado complejo, o si quiere hacer una traslación, pues no va a tener tal vez tanto appealing. Aunque ojo, porque Legion nos estuvo dando ahí el... Sí, todo iba re bien hasta los últimos 4 minutos de la serie. Que chaquetazo. Que después llegan otros 2 minutos y te cambian la perspectiva completamente. No, y después llegan los comentarios del showrunner y dices... ¿Qué y después miedo, llega la temporada donde ves que efectivamente era otra cosa. Y dices, no, qué chaquetazo tan... Hasta los efectos, hasta las actuaciones. Honestamente, debo reconocer que Legion es una gran serie. Una gran serie. Hasta que el Shadow King decide cambiarse de casa. De ahí chinga su madre la serie. O sea que son los últimos 3 minutos. Lo interesante es que volvieras a verla. Digo, no me interesa convencerte. Ya he visto 3 veces. ¿Pero el de seguido episodio. Todo? No, la serie, para que veas la estructura. No la aguanto. No la, neta. Uy, pues qué poco machito me saliste. No la aguanto. No, y es que precisamente necesitas verla para digerirlo un poco mejor. Me puedo aventar. Y lo que he estado haciendo es de 2 episodios al día. Ajá, pero sí toda la semana para acabarla en 4 días. Sí lo pude hacer. Pero honestamente. Está tan cabrón el manejo de la introspección y todo el rollo mental de Legion, güey, que sí te marea. Ahora bien, imagínate que se hubiera hecho ese tipo de manejo con Lucifer, que afortunadamente creo yo no se hizo. Y no le hubiera quedado. Honestamente, yo creo que la manera en la que adaptaron Lucifer a televisión fue la que debían de ver, fue la correcta. Que curiosamente, conforme fue avanzando en la segunda temporada, te empezaba a manejar cosas más heavy, te empezaba a tocar ya temas directamente del cómic, que no existen en el cómic, como la relación familiar que tiene. Ajá. Honestamente no está planteada. No. Pero con eso está tomando elementos prestados de Sandman. Sí, tal cual. Y honestamente, debo decir que a lo mejor no le hacía falta, pero para romper con esa secuencia, con esa estructura de el policía bueno, el policía cínico, el policía malo, y que no se convirtiera en un cop show, necesitaban a la mamá. Honestamente, por eso lo que te digo, yo no esperaba a Lucifer del cómic, por eso me entretiene. Y si yo quisiera introspección, veo Preacher, veo Legion. De hecho, si quiero introspección, me compro un libro de filosofía. Sí, leo a Kant, ¿estás de acuerdo? La cantidad es enorme de páginas, güey. Ajá. Cuando quiero introspección. Pero, honestamente, igual con las caricaturas. Bueno, con las caricaturas, de entrada. Pero con las series animadas. No estoy esperando a que me presenten la adaptación a pie puntillas de Judas Contract. Pero sí considero que hay elementos que son muy importantes para la historia. Como un Jericho, spoiler alert. Como una Wonder Girl, spoiler alert. Un cambio de identidad de Nightwing, de Robin a Nightwing y de Kid Flash a Mortal... A renuncio porque mis poderes me están matando, que es una parte fundamental de la vida de Wally West. Ajá. Ese tipo de cosas sí las espero. Ajá. O sea, un poquito de congruencia. Pero insisto, no me hubiera molestado como lo hicieron, que pusieron a The Church of Blood y a Hive como una misma organización. Te ahorras 20 números. Y de hecho hay una parte muy padre que es donde empieza el TP, que son los Titans y van invadiendo, bueno, yendo a romperle su Mauser a las hordas de Hype. Uh-huh. Ajá. Lo adaptan muy bien en la película. Pero el problema es que el resto sí tiene incongruencias. O sea, por ejemplo, no hay una Bethany Snow, que es una parte importante de la historia. Ajá, que es un hilo conductor importante de la historia. No hay un secuestro previo de Brother Blood a los Titans para justificar por qué es tan importante para los Titans combatir contra Brother Love. Pero también, tú lo mencionabas al principio, son distintos elementos que se tienen que cortar en pro del manejo de la narrativa. Sí, sí, sí. Porque recordemos dentro de este mismo universo cinematográfico, que por ahí les recomendamos un recap de todos esos episodios que no sé quiénes grabaron, donde se plantea el mismo Batman, después del Batman Rip y el Batman and Robin, creo que al menos 5 minutos lo resuelven. Sí. En su momento en una historia animada y lo hacen muy bien. Exactamente. Entonces volvemos al punto de que es la versión compresa, que también a mí lo que me interesaría ver, y a ver si lo mencionamos más al rato, es cómo se refleja precisamente en acercar a los personajes a este tipo de historias para que busquen ahora sí los traits, por ejemplo, de la historia. Yo creo que si la gente es inteligente, que por desgracia... ¿Les das demasiado crédito? Sí, que por desgracia sé que no lo son. Yo creo que podrían ser lo suficientemente inteligentes como para comprar el TP del Judas Contract, leerlo y decir, eso es infinitamente superior a la animación, sin volver a la animación una basura. No, pero te invitó a ver más, ahora sí a darte el tiempo. ¿Cuánto te tardas en leer esos números? Te avientas un fin de semana por lo menos. Yo creo que el TP te lo avientas poniéndole bien atención a todos los detalles, clavándote en la textura del dibujo de George Pérez, que era cuando George Pérez estaba en su mega top. Pero sí, en su mega top, güey. Siguiendo todos los... es que hay algo que tiene Judas Contra, que es un arte que hoy en día ya no existe. Se llama subplot. Tiene subplots... Por eso son 40 y tantos. ¿No? Exactamente. Tiene subplots hasta aburrirte, güey. Pero todo es muy interesante. O sea, aburrirte es hasta que te canses, más bien, ¿no? Así que ya otro subplot, ya no. Pero eso te hablaba de la gran habilidad de un Wolfman. Exactamente. Que todavía en los 90 sobrevivió un poquito el subplot. Ya a principios de ustedes, milenios después, donde vienen a arruinar todo eso. ¡Hazle spin-offs! Porque si no, no entienden, güey. Ajá. Pero además del manejo de los subplots, es una cuestión que ya está... Actualmente está abandonada en los equipos, y particularmente en Marvel, eso lo comentábamos en Facebook. El equipo de los Titans es una familia, y por eso una traición pesa más. Y actualmente, dígame qué equipo está compuesto de una manera en cual te lo traten de hacer sentir. Incluso la familia primigenia, que son los Fantastic Four, no existen. Exactamente, entonces está cañón. Pero bueno, con eso los dejamos, ahora sí, como diría mi futura ex esposa ahora que se divorcie de su marido, Jessica Chobot. Escuchen, comenten. Nosotros regresamos, nos vamos... Como True Survivors, como no. ¿Por qué no? Si sí, los Titans pudieron también nosotros. Ah, wow. Somos el equipo de SEA. Esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. Regresamos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito programa y este estúpido planeta. Seguimos siendo tres de los cinco miembros que les introducimos programa a programa del equipo DCA. En el bloque anterior estuvimos platicando con respecto a lo que es la adaptación de Judas Contract a esta serie de films animados por parte de DC Comics, que en My Not So Humble Opinion ha adaptado muy bien los arcos de la Justice League. El de JLA versus Titans fue una buena manera de introducir al equipo de Titans. No es Sin City. O sea, para, insisto, para la banda que quiere, o 300, para la banda que quiere ver la traslación exacta. Pero considero que les debe llamar lo suficiente la atención como para ir al material original y buscarle un poquito, ¿no? Y buscar historias y chidas. Parte de lo que están, creo yo, haciendo es cimentar más a los Titans por la rumorada serie, película, o que se está buscando hacer algo con ellos. A mí, sobre todo Nightwing. A mí sí me preguntas ahora que viene el gran fracaso de Black Bolt, de Black Lightning en CW, que yo auguro que va a ser el primer gran fracaso de CW. Por ¿cómo? ¿Va a ser el gran fracaso como Iron Fist? Iron Fist no es un gran fracaso. Que tengan problemas mentales, ajá. Y, o sea, que por cierto, el cómic, el nuevo relaunch está muy pimperé, pero ya luego lo recomendamos al rato. De Iron Fist. De Iron Fist. La verdadera historia de Capitán América y Bucky. Pero bueno. ¿Quieres sentir mi chi dentro de ti? Yo creo que por ahí van, güey. ¿Por usar su chi y su Iron Fist? Para que no digan que soy yo, ¿ok? Para que no digan que soy yo. No, algo que debo reconocer muy, muy chido y darle un thumbs up y pararme de pie y aplaudirle ambas manos. Cristina Ricci hace la voz de Terra en de Terra Markov. Qué buena voz avienta Cristina Ricci, ¿eh? En serio, honestamente, creo que de las cosas que más vale la pena de la movie. Porque realmente maneja muy bien la locura de Tara, ¿eh? O sea, realmente sí la lleva a los extremos que la debe llevar. Bueno, y pasando a cosas de una galaxia muy, muy, muy lejana, y para que me odien, millennials, qué mala es Rogue One, güey. ¿Por qué les gusta? Uno no es para millennials. Lo dijo el millennial. ¿Por qué les gusta esa madre? Porque sí es buena. No es buena, güey. Como película, y creo que... ¿Con quién lo mencionó? Pues creo que fue con Dan. Digo, las actuaciones no es lo no es lo importante. No. Las actuaciones no son lo importante, güey. No, sí. Pero la trama es lo que querías ir a ver. ¿Cómo está la... ¿Cómo se desarrolla el imperio? ¿Cómo... ¿Por qué hay rebelión? Ajá. Eso es lo que la gente le interesaba, era eso, no... Y en ningún momento me dicen por qué hay rebelión, güey. O sea, ya están los grupos revoltosos, ya están ahí. Y dentro de, no es la Alianza Rebelde. Y dentro de los rebeldes hay más rebeldes, porque Whittaker... Esto es lo que genera la Alianza. Forrest Whittaker es como el White Darth Vader, ¿no? O es el prototipo de Darth Vader, el personaje de Forrest Whittaker. Es un personaje sacado de Clone Wars, como lo mencionamos la última vez. Que realmente fue como de relleno. Ya usamos Clone Wars, cabrones, vayan a verla y compren las animaciones y compren Rebels. ¿Esta madre es el comercialote Rock One? No. A ver, te lo voy a poner de esta manera. O sea, ajá. Si es For the Bar Productions, eso sí. Me queda muy claro una cosa de Rock One. Es la película que la bola de ñoños ineptos exigían. Yo creo que en su momento se lo han de haber exigido a Lucas. Y si no, Marvel se quiso que... Bueno, Disney se quiso curar en salud. No Marvel, Disney. Se quiso curar en salud antes de que los empezaran a joder. De que vamos a de una vez por todas explicarles, bola de idiotas, por qué una compuerta de extrusión, o sea, que va para afuera, para los que no saben qué es extrusión, ajá, puede aceptar algo que vaya para adentro. Iba a ser un chiste muy, muy vulgar, pero ahí se los dejo de tarea, ¿ok? Ahí se los dejo de tarea. El punto de todo esto... And that's what she said. El reverso tenebroso. Exactamente. Ahí queda demostrado el reverso tenebroso. Pero es para lo único... O sea, es la película que estaban buscando. Es, ok, vamos a explicarle esas bolas de idiotas. ¿Cómo es posible que algo tan complejo como el Death Star pueda ser destruido de una manera tan sencilla? No le voy a quitar mérito a las capacidades de piloto heredadas de Anakin hacia Luke. Y obviamente la voz de Juan Kenobi, de Use the Force. Ajá. O sea, a huevo, güey. O sea, básicamente decía, a huevo, güey. Ajá. Eso no lo voy a demeritar. ¿Cómo se llama la actriz que hace a la rebelde? Felicity Jones. Felicity Jones. Todas aquellas niñas que digan, es que vean, ese personaje es la mujer empoderada. No, no es la mujer empoderada. Porque A, es blanca. B, es de... Y por ser blanca no merece... Es de la... No, déjame terminar. Es de la nacionalidad más pomposa. Ajá, más arrogante. Que ¿del hay... último imperio que queda? Del último imperio que queda, exacto. No, quedan como 4 o 5 todavía. Ojo, porque aquí yo difiero, y mira que yo no soy Star Wars fans. Ajá. Y ojo, porque aquí se estuvo grabando una pequeña sección en video, porque creí que iba a haber trancazos en vivo, pero el Wookiee hasta eso no te arrancó la cabeza. No. Pero, por ejemplo, ahí es un perfil con respecto al manejo de castings, porque ¿cuál fue la anterior cinta que se hizo de Star Wars? The Force Awakens. Es el episodio 4, ¿cuál es el 2, perfil, ¿no?, del personaje femenino más preponderante en la historia? La Mega Mami, británica. ¿Qué nacionalidad es? ¿Qué perfil tiene? Pues uno muy bueno, güey. Tiene buen perfil. Diferente también. Sí. Bueno, pero por ejemplo, los británicos están desde la original. Ajá, sí. No lo voy a quitar. Y aquí, por ejemplo, es curioso porque los británicos eran los malos. Que son como nazis, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, nazis, sí, está muy chido. No, pero... ahora son los buenos. Ok, buen punto. No, pero lo que voy es... Estás poniendo a la clásica chava mega mami cuerpazo que de repente, de la nada, sabe todo. O sea, espérame, no, tampoco. Ahí no, estás mezclando. No, no es una Marisú. El problema es que de repente te das cuenta que la... Que Rey tampoco lo es, ¿eh? No, Rey no. Con Rey no tengo ningún problema, honestamente. De hecho, debo aceptar que el episodio 7 me agradó lo suficiente como para no burlarme más de él. Ajá, para decir, mira, tu episodio 4.2. Ajá, es el 4 bis, honestamente, ajá. Pero ahora, feminizado. Ajá. No, a lo que voy es que de repente te das cuenta que la evolución... de este personaje, de Felicity Jones, es muy chafa, está muy mal llevado. No que sea chafa el personaje, porque no hay personajes chafas. Hay actores mal dirigidos. Hay malos manejos. Y este es un muy mal manejo. ¿Por qué? Porque la chava es... Ojo, no le voy a decir bipolar, porque bipolar realmente es una condición médica. Uh-huh. Ajá, que necesitas pastillas. Todo usted es bola de idiotas, hombres y mujeres, que... ¡Ay, es que es medio bipolar! Si toma pastillas, está impresionantemente medicado, va a consultas psiquiátricas, no psicológicas, psiquiátricas, y corre peligro de ser internado, eso es bipolar. Si no, son una bola de imbéciles volubles y ya, punto. Ajá. Pero esto que vas, no entiendo en qué demerita la calidad de la película. O sea, estás forzando demasiados argumentos. Ok. A ver, hablemos primero, ¿cuáles son los elementos que consideras que hagan que la historia y su narrativa en cine sean malos? La historia no es mala. Ok. ¿Por qué? Pues porque no existe. No existe historia. No, te chingues, güey. No existe. Eres la gente a la que le damos por pelmazos y les damos de cachetadas. No. Es más, pásame tu puño. Ya me voy. Ya me voy. No, déjame, voy a mi cono de odio. No, a lo que voy es eso. Uno, entiendo que la chava debe de vivir con ese odio porque el imperio se llevó al papá. El papá era necesario porque era un gran ingeniero. Eso lo sabemos desde la antes película, de eso, ¿no? Era un gran mago, ¿eh? Literalmente era un magazo. Estaba en The Magicians, ¿verdad? No, estaba en Doctor Strange. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Ah, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero era malo. Era tenía tendencias ya medio obscuronas desde ahí, ¿no? Dormammu. O sea, él llegó con el no imperio para negociar. Así. Vader, he llegado a negociar. Pero bueno, eso lo entiendo perfectamente. Pero de repente la historia de la chava es muy convulsa. Ah, ¿por qué? Porque de la niña que vive temerosa, lo entiendo perfectamente, llega White Vader, la rescata, no sabes nada de ella, de repente ella aparece así como que, ¡ay, soy bien mala madre! Es la clásica escuinclamendeja de hoy en día, así que, ¡soy bien mala madre, te voy a meter a ser madre! No, eso es abuso, güey, eso es abuso. Maldito esquema educativo que no nos deja desarrollar nuestras habilidades. Yo contra el imperio es más, renuncio y grabo un video de YouTube. Exacto, ándale, exactamente. Haz de cuenta, tal cual. Fuera de broma, o sea, por ejemplo, en el manejo de la historia no es malo, pero el desarrollo de ella como personaje sí es deficiente. Sí, por ejemplo, el aspecto más pivotal que tiene el Wookiee, ahorita me puede corregir. Te va a dar su argumento pivotal. El argumento los nada más, solos. El pivotal va para ti porque estás en medio. Los dejo solos. No, pero la relación que tiene con su padre es muy endeble. Con su padre sustituto es también muy endeble. Porque te voy a rescatar y te voy a abandonar. No, no te creas. Te voy a rescatar y te voy a dejar encerrada en un sótano. Y jamás sabremos nada más qué pasó contigo. Exactamente. Entonces, ¿para qué carajos la rescató? Exactamente. Y luego, ¿cuál es? ¿Ella es importante por lo que ha hecho o porque ella lo dice? Y precisamente lo que decíamos ahorita. Porque ella lo dice. Ella es importante porque ella lo dice. Por eso yo soy la hija. Dicen que es importante. Exacto, pero ¿qué es lo que quiera ella? ¿Quién lo dice? Ella lo dice. No, el parapléjico negro. Ah, White Vader. No, el Black, el... No, quien lo dice es la Alianza porque la quieran usar para... de cambio, pero sí, realmente... Pero no tiene un peso en realidad, o sea, se basan en una relación que tiene en teoría con alguien que no ha visto en cuántos años. 15. Es muy endeble esa relación. No, ella dice 15 años. Ajá. Uh-huh. O sea, tiene como 20, ¿no?, el personaje... Porque se ve que es una niña, 20, 21 años debe tener. Ya es mayor de edad, ya puede entrar a los bares. Sí, ya alcanza el timbre espacial. En Coruscant, ¿no? Sí, ya. Pero no, pero quien dice que ella tiene la importancia y tiene que ver con eso es quien la rescató originalmente. El personaje de... Forrest Whitaker. Sí, el White Vader. Exactamente. Bader. Ajá. Y es parte de los... Por eso Diego Luna está tan encabronado y dice, o sea, yo llevo 20 años trabajando esto y este nomás porque llega y dice... Ese güey... ¿Le están dando chance? Ese güey... Honestamente sí debería de haber salido limpiando los parabrisas de los X-Wings, ¿no? Porque el güey, así como que, ¿qué, cuál va a ser mi fundamento emocional? No, pues que güey, trabajabas en Televisa, hacías telenovelas y ya está en Blim, encabronado toda la movie. O sea, no hay un momento en el que el güey no salga encabronado. Hasta en los momentos en los que cuando le va a disparar el papá de esta chava y el güey tiene esa duda de no, es que le quiero creer a ella porque se ve que es buena onda y me la quiero tirar antes de que nos maten a todos. Es una razón más importante. Es lo más importante, honestamente. Uh-huh. Se ve encabronado el güey. Curiosamente es uno de sus grandes atributos como personaje, no en su actuación. ¿Es que no es como persona que estar encabronado todo el tiempo? No, porque en el momento que lo ponga a hacer chistecitos va a ser una copia de Han Solo. Y aquí no repiten manejos eso no lo clásicos. Critico. Por eso no lo menciono, porque dices, güey, honestamente eso se debe... Aunque en la vestimenta no se diferencia tanto de Juan el Solitario, ajá. ¿De Hanagar Soltagón o cómo sí, su ya, nombre verdadero? Sí, porque ya nos dijeron que ahora sí en la película... Es un mote. Vamos a conocer su verdadero nombre. Pero a lo que voy es, el güey está encabronado forever. O sea, está peor que yo, güey. Está peor que Clarky, cabrón. Ajá, está encabronado forever. O sea, no hay algo que te... No hay un manejo de emociones... Que digas, bueno, sí, el güey es un ser viviente. No puede ser humano porque es una galaxia far, far away. Ajá. Es un humanoide. Uh-huh. Sí, es un humanoide. Y no maneja ninguna emoción. O sea, su único rango de emoción es de encabronado a muy encabronado, a medio encabronado, a ay, ya me volví a encabronar mucho. Ajá. Ese es todo lo que maneja Diego Luna. ¿Qué le aplauden? Pinche actuación pitera. Su acento, porque él jamás quiso aprender a manejar un mejor acento. Recuerda que lo manejó con rollo de orgullo. Él decía... Para que los latinos, so they can understand that you don't have to fake it, man. Claro, entonces terminó de ser de rebelde a pollero. O sea, gracias. Que al final se termina siendo pollero. Pero también se lleva una bola de refugiados, ¿cómo se llama? Iraníes, ajá, o de Siria. Se los lleva al planeta, a la base imperial, güey. Pero ojo, porque hablando ahorita de personajes y manejos, el payero, bueno, no el pollero, sería el conductor. ¿De qué nacionalidad es el que trae el coche bomba? Todos tienen acento. ¿El negro? No, el árabe, el piloto que es importantísimo y que nadie pela. Y que es el menos desarrollado, curiosamente. Sí, así que, güey, él es el piloto, él es el que sabe qué pex, él es el que conoce Deide porque pertenece al imperio. Es un disidente, ajá, y nadie lo pela. De hecho, él es el que le da el nombre a la película y nadie lo pela, güey, ajá. O sea, el cieguito, el de que yo soy uno con la fuerza es conmigo, yo, güey, pinche Hare Krishna, cállate, cabrón. Ya te entendimos, eres Jedi wannabe, ¿ok? Porque ni siquiera era Jedi. No. Eres Jedi wannabe. O sea, era el portero. Era the fucking bouncer, así de rápido. Los dos eran los porteros. Pero el otro es negro, lo entiendes. Ajá, trae la Big Fusca, así que... No, los dos son chinos, ¿no? No, chino y japonés. No, uno es como... Es que está raro, güey. Está... Es como no, es moro. Los dos son es... orientales, pero ajá. Sí son este... Bueno, uno es como oriental negro, ¿no? Bueno, como anaranjadón, porque amarillo con café da como anaranjado, ¿no? Pero el güey es este... Si más racista no puedo ser, güey, no sé. Más impolíticamente correcto, ya no hay pa' dónde. Pero soy al final del día. No, a lo que voy es... Esa jalada de que... ¡Suerte! No necesito suerte. ¿Por qué? Porque te tengo aquí. ¡Ay, va, papu, que ya llegaste! Para eso me gustabas. No ves claro, cabrón. Ajá. O sea, no te das cuenta que de tu raza es de los negros. O sea, te va a traicionar. Algo te va a robar al final de la movie. Ahora... Está muy... La parte muy chida de la película, insisto, es... Donde dices, güey, están los X-Wings, están los A-Wings, hay uno que otro B-Wing todavía por ahí, ¿verdad? No, nada más no, dices, güey, qué chidos están. El look, dices, güey, qué pimper, todos bien setenteros, agarraron el pex, bien por los de vestuario. Las naves, las batallas, el It's a Trap, ¿cómo se llama? Bueno, los... Estos güeyes. Un calamari. Eso, It's a Trap. Ajá. Luego te das cuenta de la manera más chaira que es bien fácil este, destruir este. ¿Cómo se llaman las rebanadas de pizza? Star Destroyers. Los Star Destroyers, güey. Es bien fácil. Agarra un hammer y reviéntale a su madre, cabrón. Y empújalo. Propulsores a máxima. Warp 6, señor Zulu. Es lo único que le faltó evitar, güey. El problema es que, como el que logró hacerlo murió en la causa, por eso ya no pudieron repetirla. El calamari no, güey. También se lo carga el payaso. Ay, es como no le pusiste atención. Llega Vader al final. Vader se hace... Eso sí está mega pimper, debo reconocerlo. Pero bueno, retomando Felicity Jones, es un chairo personaje inexistente que no viene al caso. Mencionado únicamente para tenerle como chica eventualmente del programa. No, eso ya va a ser Cristina Ricci. Ahora bueno, yo edito las... Ah, no, no, así. No, ya no quieres ya, la chamba. Ya no, ya no. ¿Cómo te explico que después que lo logramos ya me enseñaste cómo editar esas madres? Después de dos horas, dos computadoras reventadas, pero lo logramos. Este, el punto es que de repente ves a la chava encabronada, de repente ves a la chava... que no sabe para dónde va, cuando va, da su discurso ante todos los grupos, las facciones rebeldes, donde dice, no, es que nosotros no podemos, no, es que no, nos va a cargar el payaso, es que si tienen esa arma, ahí es que hay, oh, por Dios, y salen corriendo para todos lados, que ella da su speech, y dices, güey, debe ser un speech incendiario, debe calentar a alguien, debe ser encabronar a alguien. Sí, sí calienta, calienta a Diego Luna, güey. Sí, pero... sí, calienta a Diego Luna, güey. Pero este, por eso la rescata al final. Pero debe provocar alguna reacción entre las facciones. Que obviamente por cuestiones de argumento y de script lo hace. Pero la ves en el momento en que está dando su speech y la Skinkla se está riendo, güey. No mames, o sea, güey. Hasta el Capi Frío me genera más este, confianza para aventarme lo estúpido a un Endeavor que este, que esta vieja, cabrón. ¿Sí me explico? Ahora, para todos ustedes que dicen, es que ella no es la clásica mujer que ustedes creen que es la mujer... Sí es una mujer empoderada. Sí es una mujer de decisión. Sí es una mujer de armas tomar. That's what Diego Luna said. Ajá. Pero, este, al final del día, no es ni la gorda, no es ni la del pelo del sobaco pintado de rosa, no es negra. Ajá, no es de un extracto humilde, porque el güey venía, la chava venía de un ingeniero de alta jerarquía en el imperio, de hecho es requerido por el imperio, que el güey decide volverse hippie, hipster y agrícola de su planeta, que creo que era su planeta, partamos de ella, su planeta, güey. Ajá, entonces, ¿dónde está la parte empoderada de la escuincla? Ella no la ella sí es empoderada, pero no la representa a todos ustedes, ¿eh? O sea, la niña, honestamente, es un forro. Entonces dije, ay, es que ella no representa, yo no las veo igual, ¿eh? Así de rápido. Haciendo amigas y soy un éxito con las mujeres. ¿Cómo hacer un éxito con las mujeres? Cortesía de Nightwing. Ajá. Pero es la verdad, güey. O sea, si te das cuenta al final del día, y ese es mi problema, por ejemplo, con series como The Flash, no con la serie en sí, sino con una Iris West, es mi problema con una Diana Lance. Ajá. No, con una... ¿Cómo se llama la otra? Ay, la capitana. Bueno, la White Canary. Ah. Ajá. Ese es mi problema con ella. Sarah Lance. Ajá, gracias. Ese es mi problema con ese tipo de personajes. Ajá. Que tienen todo el favorecimiento. Y luego, no, es que yo me hice a mí misma desde cero. No, que son las manejan tan estúpidas que ellas son las que provocan los conflictos. ¿Qué conflicto ocasiona en este caso el personaje Felicity Jones? Ajá. Felicity Jones es la que... No sé qué dijiste, pero no. No me dejan ni terminar. ¿Ves? Pero tú mismo te dijiste que no. A lo mejor ella no provoca el conflicto porque el conflicto lo provoca Palpatine. Ajá, todo el desmadre. Ok, partamos de ahí. Pero los problemas de entrada, ¡ay! Voy a agarrarme a plomazos con los Stormtroopers. Espérate, pendeja, no venimos a agarrarnos a madrazos. Yo vengo a buscar un contacto. No te metas, loca. Y ahí va, la caga y empiezan. Que gracias a eso llega el ciego y yo soy uno con la fuerza y la fuerza es conmigo. Y encuentran al contacto, que es el piloto. Ajá. El famoso holograma, ajá, del papá, el mensaje, ¡ay, mi Stardust! Que dice, mira, así se va a llamar el archivo con el que de los planos. Es bueno, va, ajá. Rescataste el archivo. ¡Ay, es que todo pasó tan rápido! Eres una pendeja, así de rápido. Cuando están mezclando elementos que en realidad dentro de la historia no corren así, ¿eh? Pásame la dirección para ver el corte que tú checaste. Te voy a pasar el archivo, ¿no? La dirección, en lo que lo subes y lo bajo ya, ¿no? Cuando está la, cuando están, que Diego Luna, el personaje Diego Luna le dice, tú tienes el archivo para creerte que tu papá no es el malo, antes de que vayan al planeta este de la lluvia eterna, ajá, que es no es el mismo planeta del episodio 2. No, es Camino. Ok. Ah, les tienes para creerte, o sea, con esa es la prueba de que tu papá tiene un plan para uno, que nos crean que existe el Death Star. Ajá. Dos, que tu papá no es malo, o sea, que realmente nos está ayudando. Todo pasó tan rápido que se perdió. Quiero un holograma. Eres una pendeja. O sea, dejaste las llaves del coche adentro, casi, casi. Dejaste al niño con las llaves adentro del coche, tarada. Ajá. Y sin aire acondicionado. Y después, ella tiene una cualidad que yo pensé que solo tenía Lois Lane de Man of Steel. ¿Cambia de color? Ah, no, perdón. No, el don de la ubicuidad. Ah. Ajá. Voy a seguir a todos mientras van. Cuando se van Diego Luna y el otro güey, el árabe, el sirio. Ajá. Se van a buscar al papá, que fue las plataformas y está lloviendo todo el rollo. De repente los ve y de repente, ¡oh, mira, sin binoculares, a lo lejos! Ahí está mi papá. Y ahí están las escaleras para subir a la plataforma. Y en lo que los güeyes caminan 100 metros, la escuincla llega hasta abajo y se trepa como 200 metros en escaleras, güey. Pero es que recuerda que eso tiene que ver con el diseño de... con el ingeniero general, y ahí no sé si es su padre o asociado de su padre, de toda la maquinaria del imperio. Recordemos que también, y lo ha visto en todas las películas, siempre debe haber un puente larguísimo. Ah, sí, no, eso es de ley. Sin barandales. Y hasta el final de la película también pasa. Sí. Bueno, tenía barandales, pero lo destruyen para dar ese momento. Pues sí, hay error de diseño, perdón. Ahorita lo corrijo. Sí, rómpelo, güey, rómpelo. No puede ser un puente completo en esta saga, ¿ok? Sí, entonces... ahí te das cuenta que en realidad los personajes son... bueno, estas viejas son necias, cabrón. Iris West es la misma madre. Ajá. Sarah Lance es la misma madre. Sí, casi. Es que yo no la pondría en la misma categoría, ¿eh? Definitivamente no. Es más estúpida. Pero le hacen un shot muy bueno, lo cual salva toda la movie. Ok. Junto, así que... Entonces, bueno, algo. No, sí, no sé qué. Oye, porque también hay una... Creo que mira, versión de Axel Brown, güey. Hay una shot muy bueno también en el final de Legion, y eso dices que no lo salvó, entonces también no son doble parámetro. No, porque el final de Legion iba todo muy bien, ajá, hasta que el Shadow King se cambia de casa. La segunda mente más poderosa en la serie de Legion, que es la de Oliver, ajá, y de repente hay closetazo. Vámonos. No me chingues, güey. O sea, neta. Y Riding to the Sunset. No me chingues, cabrón. No, y con la musiquita, ¿por qué no? La música está pinta. La música está pinta. Ahorita estamos de... Pero bueno, eso ya lo tratamos en el bloque siguiente. Estamos con el forajido 1. Exactamente. Entonces, digo, para mí ese es el problema, güey. Ajá. El problema, honestamente, no te voy a criticar el personaje encabronado de Diego Luna más de lo que ya lo he hecho. Ajá. Más de lo que ya lo he hecho. ¿Por qué? Porque al final del día el güey es mexicano, es lo suficientemente necio como para quedarse con la lady. Una duda, porque se demuestra que los mexicanos hacen cualquier cosa por la lady, cabrón, ¿ok? Exacto. Unos malditos caballeros. Exactamente, Exacto. Sí. Pero ese personaje juega mucho una dualidad. ¿Quién es su comparsa de siempre? ¿El robot? ¿Quién de...? Sí, es el robot. Que exactamente. Honestamente, impresionante el Turdic, que es Van Wayne. Sí. ¿Sigue esa serie saliendo todavía? Está en Hiatus, igual que todas las de... No, pero Hiatus ya muy perpetuo, lleva como 6 meses, ¿no? No, lleva 2 semanas. Sí, sigue saliendo, pero ya le hicieron de media hora. No, bueno, es que es la típica pareja dispareja, o sea, tienes el cuate serio que va por la misión y el sentido del humor que le salva el trasero al final. Recordemos cuál es su primera aparición, qué es lo que hace, a quién detiene. Considérate rescatada. Sí, no, y honestamente, Turdic, en cuestión de la voz... hace un trabajo, o sea, se la crees totalmente al maldito robot. Es más likable que C-3PO la primera vez que lo ves. Todos los demás de esa película. Salvo, sí, pero by far, güey, by far. Ajá. Debo reconocer que las coreografías de batalla son buenas, los plomazos son buenos. Creo que el único error en cuestión visual son el exceso de troopers de diferentes colores. porque creo que ya hay... ¿Racista? ¿Solo los quieres blancos? No, creo que ya hay Tropic Troopers, ¿no? Fíjate qué buen nombre. Yo soy Tropic Trooper, güey. Exactamente. Porque de repente ya salen así como que camuflajeados muy extraños. Los cafecitos. Exactamente, todos los de muy sandy. De playa son... Yo nunca los vi. Para mí eran los Black Troopers, los... No, pues siempre han tenido sus distintas variantes. Los Stupid Troopers. Sí hay variantes, los que ves en el planeta de playa, los inventaron para esta película. Sí, me queda muy claro porque dije, ¿y esos güeyes qué chingados? Porque aparte nunca habías visto este tipo de terreno, siempre habías visto, no sé, vámonos al hielo. Vámonos al bosque, vámonos al desierto. Ahora, les voy a decir una cosa, los únicos troopers chingones son los Sand Troopers, bueno, estos troopers, los Tropic Troopers. They don't miss the point. They don't miss the point, güey. Son los únicos que le atinan, todos los demás son una bola de y idiotas. Los mata el imperio. Exactamente, lo peor del caso. Son demasiado, no podemos conquistar el universo en media película. Exacto, yo creo que por eso los matan, ¿no? Estos güeyes sí disparan a mí, cabrón, mátalos a todos, nos quedamos sin franquicia, cabrón. Se nos acaban los memes, los chistes, la publicidad gratis, güey. Son los únicos que le atinan, porque hay troopers normal, bueno, son troopers blancos normales, y no le atinan a nada, ¿sí? O sea, pero a nada, güey. No le disparan a uno de playera roja de Star Trek Falla y aún así se muere. Sí, exactamente. Entonces digo, honestamente, digo, toda la parte de la nostalgia y toda la ver a Vader otra vez, dices, güey, qué chingón. Sobre todo porque lo ves en pantalla como siempre te habían platicado, o de hecho eso lo mencionamos, busquen el episodio donde tenemos el episodio de Star Wars. No, me estoy haciendo tanto cross promotion aquí que hasta ya... Que hasta yo los voy a volver a escuchar, para ver qué chingón. No, porque ahí se menciona, siempre te decían que Vader o que Anakin era un chingón y nunca lo habías visto como tal. Y uno de los grandes logros que tiene esta película en particular, independientemente si no te gusta como producto completo o no, es el establecimiento del personaje de Vader. Sí. Cuando lo ves en la cámara criogénica, cuando literalmente es el Winter Soldier espacial, dices, ay cabrón, o sea, el cuate sufre, le duele y lo sacan solo para cuando es necesario. Exactamente. Y cuando es necesario ves el lucimiento que tiene. Sin embargo, tiene un gran defecto y su punto débil, la necesidad del guión. Porque siendo tan chingón no puede detenerlos a todos, porque si no ahí terminas la película. Hay algo que me parece importante mencionar con respecto a Vader y su incapacidad para detenerlos a todos. Conté que el güey se ve impresionante cuando está con la fuerza mandándolos a la burger a todos. Es tanto el dolor que sufre en ese momento que él utiliza más la fuerza para no sentir dolor y ahora sí que no curar la ardidez, el ardidiur. Sí, es un poco como que... Que andar mandándolos todos a la muca, ¿no? Lo que sí me encantó fue cuando está el güey de blanco, el que es el... Al que le roban la estrella de la muerte, güey, o sea, a la que se la piratean, le plagian el concepto, bueno, no el concepto, le plagian el producto, cuando está ya con Vader... Que le hace casi como el personaje de Cushing, ¿no? Así de que, güey, tú pinches filosofías. Como no está de espaldas, no se ve y de repente usa el Choc Force, así que el Choc Trick, el Choc Whatever. No dejes que tus ambiciones te asfixien. Exactamente. Qué mala. También eres del gremio, güey. Tienes como el Capi Frío, güey, que le da por traducir también de matiz, güey. No manches, que no lo hagan, no lo hagan. Pero eso ahí es donde... Que no lo ves con la mano a la altura de la garganta, que la ves con la mano a media cintura, que dices... Eso es lo que le estaba apretando más creo, bien. Yo creo que sí, güey. Dices, neta... Por eso se lo apretan rápido. Sí, así como que mira un tamago. Ay, güey. De aquí al piso, cabrón. Pero yo creo que ahí... Para mí eso es lo único, lo más rescatable de la película, es el final, en donde realmente dices, Vader is the blackest dude in the galaxy, badass dude, es lo único, güey. Le comentábamos honestamente que los CGI's, Dan hizo un punto, esto fue en el previo al previo del Behind the Mix. El Before Behind, exactamente. En el que comentábamos que el CGI para el personaje de Cushing, sí parece el güey del Zeppelin de la película The Up de Pixar, ¿no? Que dices, güey, bueno, pero que el de Leia está peor, güey. Ahí hay dos pero detalles. Pero tú comentabas que si pones a Nicole Kidman al lado... Sí, no, Nicole Kidman se ve más falsa por el Botox, pero también hay otro detalle. Recordemos que tiene que ver con el tipo de proyección que estás teniendo. Tú cuando estás viendo un material proyectado en cine no le puedes poner tanta atención y la frecuencia de cuadros que se maneja... muchos extrañan la frecuencia de cuadros, los 24 cuadros por segundo, y dicen de que no es bonito porque no se ve tanto realismo. Por ejemplo, Peter Jackson cuando hizo las precuelas del Hobbit, son a 48 cuadros y se nota el realismo con mayor gravidez. Ojo, porque hay una película, la última que hizo Ang Lee, está hecha a 60 cuadros, o sea, es más cabrón. Es el tipo de secuencias que te sirven para ver mayor realismo en la imagen, okay. Y se nota cuando es maquillaje. O sea, aunque... Ahí no pierde. No, o sea, si pones una peluca con cabello real, se ve falsa. ¿Y eso qué es cabello real? Y eso es lo que le pasó a Peter Jackson. Ahora bien, ¿a dónde voy con todo esto? Es la técnica de Aaron Pittman. Pero es que depende del tipo de cámara y eso es a lo que voy. Cuando tú lo estás viendo en cine, no, les apuesto que nadie notó esos detalles solo porque sabes que es falso y es el Uncanny Valley, como se le llama en la animación. Uh-huh. Dices, claro, eso no se ve. Está desencajado. No sé exactamente en qué, pero no se ve. No es un personaje real. Uh-huh. Sin embargo, cuando tú lo ves en tu televisión o en tu computadora, tienes otra frecuencia de cuadros que hace que se resalte. Y tú lo ves cuando son en la muestra de pantallas de cualquier centro comercial, ves una película que tú viste en cine y dices, se ve chafísima, cuando en realidad tiene una mayor calidad de imagen. No, por ejemplo, cuando la vi en el cine... Estabas patinando, güey, le pusiste atención. Estaba viendo el techo. Sí. No, pero la animación de Peter Cushing me gustó mucho. Uh-huh. Y en la tele, el otro día que la estaba viendo otra vez, igual. Pero leí así desde el cine, era de... Esa sí les falló. No, parece el viejito del Zeppelin de Op, dije. Insisto, pon a Nicole Kidman y dirás, qué falsa se ve. Ay, no, ella es real. ¿Cómo así? ¿Cómo la pongo, güey? Yo la pongo la quieras, con gusto, güey. Como la puso Tom Cruise. Evitando verle la cara y el botox. No, porque igual y se rompe, ¿verdad? Ya está tan flaca la pobre. Échale un sándwich. Si Gal Gadot pudo, ¿por qué ya no? Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Eso sigo siendo Destripando, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y si no, es porque no se han dado cuenta, es porque no nos han escuchado bien, malditos. Nosotros vamos y venimos. Absolutely. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes, y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, en donde les enseñamos, cortesía de Nightboy, cómo tener éxito con las mujeres. Dijo nunca nadie, ¿verdad? Pero bueno. De hecho, deberíamos de renombrar el nombre para eso, ¿eh? ¿De renombrar el nombre? Sí, de renombrar el nombre. ¿Cómo renombramos el nombre? Pues lo renombramos poniendo el otro nombre. Otro nombre, ok. Y donde solo pueden escuchar. Pues renombre. Renombre, exactamente. ¿Sería un nombre de renombre? Es buen nombre. Ok. En el bloque anterior, en el primer bloque estuvimos platicando acerca de la adaptación, loosely based adaptation. Pero realmente. Mike Carlin lo dijo luego, antes de que empiece. Sí, pero muy loosely based adaptation de Judas Contract. Ajá, que los invitamos honestamente, y esa va a ser mi recomendación. Los invitamos y que vean la película, entreténganse bastante. No escucharon un hueco, no, esto no fue un corte, simplemente, como va a ser mi recomendación, no la voy a dar ahorita. Aléjense de todo lo que sea escrito por Jude Winnick, incluyendo los Titans, es muy malo. Ajá. Aléjense de la mayoría de las cosas que dibuja Porter, a excepción de Justice League de Grant Morrison. No, y lo de Shazam que hizo él, porque el cambio de estilo era bastante bueno, ¿eh? Porque trabajaba en acuarelas. Y también era, él se hacía el coloreado, es bueno. Sigan el canal de Todd Knock, que es muy chido. Sigan el canal de Francis, de Lenny Francis Yu, que se está aventando unos sketch por ciertos retos con los que está haciendo. Síganlo en Facebook. Güey, qué cosa tan impresionante se está aventando. No sabía yo qué calidad de detalle le clava a Lenny Francis Yu. That's what she said. Pero bueno, en el bloque anterior ya estuve explicándoles por qué es una basura Rogue One, que lo único que tiene cosas rescatables. Aquí no sé. Ahí es que lo malo es que no. Es una basura de movie que tiene cosas muy rescatables, como Darth Vader, que honestamente, si lo hubieran regado como Darth Vader, le hubieran dado en la madre al mito de The Baddest Dude in the Galaxy. Aquí es donde vemos. Porque es The Baddest Dude in the Galaxy y porque es un elemento indispensable. No Anakin, porque Vader es lo que hizo grande a las películas. Es el villano más grande del cine, punto. Honestamente, sí. Eso de que, ay, es que es chida por Luke. No, no. Lo que realmente hace grande Star Wars es Darth Vader. Las películas son buenas, los superhéroes o los héroes son buenos o son tan buenos o tan malos como la calidad de sus villanos. La medida de su villano. Ajá, por eso Batman es lo que vende. Y Superman, no. Háganle como quieran. Ajá. Por eso Marvel no vende. Bueno, según ellos dicen que venden. Pero ahorita vamos a esas cosas. Hay algo muy interesante hablando de estos temas. Me llama mucho la atención, y lo platicábamos el programa anterior, antes de que el inútil del Capi Frío viniera a interrumpirme, y que el mariquete yo no dono de Sir Vic. Me viene a decir, ay, ganen euros, güey, pero no les voy a donar ni una en su pinche Patreon Initiative. No importa, tenemos a la Valesmil. Ella sí sabe que pex, joto. Pero bueno, el punto de todo esto es que estamos comentando que DC, a raíz del Rebirth, está haciendo algo muy interesante, que es, ¿qué es lo chido que realmente nos va a hacer que regresen los fans de ciertos superhéroes o de ciertos títulos? ¿Cómo podemos...? Los fans en general, porque sí los abandonaron bastante. Los fans, los viejitos, no los chavos de mi edad, güey. Así que, pinche mierda, ¿eso qué, güey? Los millennials no se acuerdan. Los millennials no se acuerdan, güey. Sí, los chavitos de mi edad, güey, sí. Sí, porque los millennials es así de que, ¿de dónde lo descargo? Gratis, compa. Así de rápido, entonces así como que mucho no ayuda, ¿no? Pero bueno, el punto de todo esto es que los fans antiguos, los añejos, maduros, los chavitos de mi edad, y así como el Don Visto también, arriba del cuarto piso, decíamos, güey, perdón, pero no está chido que me cambies tanto, que me hagas tanto retcon con cosas que llevan 200 años. No me interesa ver un Wally West negro, ajá, cuando Wally West es pelirrojo y sin alma, no un esclavo. Ajá. No me hagas un Superman sin papás, porque ya lo vi y no funcionó. Me gusta más la versión de Byrne. Batman, pues el hijo está chido, pero si lo puedes poner en sus propias aventuras al hijo, y déjame a Batman con los Robins que yo conozco, como un Tim Drake, que es mi Robin. Bueno, no es mío, pero, o sea, no es de mi generación. El tuyo, eso dijo Mr. Oz. Ese es su Robin. Si no, El mío es Nightwing, pero... Nightwing. Richard Grayson. You like your dick that way. I like my dick this way, the way it is. Ajá. Pero no me cambies las cosas. No me hagas jaladas para justificar la falta de capacidad craneal. No hagas lo Marvel. Exactamente. Bien resumido, Wu. Que curiosamente lo hizo antes que Marvel, en ese sentido. Empezó con el One Year Later, güey. Bueno, empezó desde antes, desde el Infinite Crisis. Con todas sus jaladas de... de hecho, antes, güey. Curiosamente, todo se reduce hasta Crisis on Infinite Earths. Que es cuando se va todo el Justice Society. Y empiezan los sustitutos. Que es cuando de repente aparece Yolanda Montes. No estoy hablando. Tengo Lele. No. Como la nueva Wildcat. Ajá. Uh-huh. Damash es cuando llega con toda la preponderancia. Que es cuando llega Damash, que es hijo del In Vitro. Uh-huh. Ajá. Porque es un experimento genético. Cuando Ray Terry no era gay. Ajá. Cuando teníamos una pelirroja como Artemis en lugar de Wonder Woman. Cuando estaba Asbat. Zero Hour, ¿no? Es previo al Zero Hour. Ya después viene el Zero Hour, que es cuando vienen como personajes como Yotó o como Slugger, que es un negro en los Teen Titans, otro negro en los Teen Titans, pero ya por cuestiones de corrección política, porque empiezas de un hombre que nos dé dignidad a los afroamericanos, un hombre suajili. Ah, cabrón. Una pregunta. ¿Cómo era tu abuelito suajili, verdad, cabrón? Hablábamos de los Teen Titans hace rato y del juego que tienen como familia. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho de... Yo los conocí con la versión de Wolfman. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la creación y el desarrollo del personaje de Cyborg. Porque es, yo creo que de los mejores ejemplos dentro de Titans de cómo puede ser incluyente sin clavarte en ser incluyente. Sin hacerlo de a huevo. Porque él, ¿cómo fue su desarrollo, su origen? O sea, fuera del origen ya mil veces contados. Sería interesante ver en el proceso de creación, ¿qué es lo que tuvieron este...? Cyborg no era un hermano enojado, hermano de algún negro. ¿No? O sea, de entrada no. Por era universitario. El güey era un gran deportista y era un genio. Uh-huh. Era así onda de Mr. Terrific, porque tenía un IQ, pero sí elevado. O sea, potente el IQ del brother, ¿no? Y todo para que se termine convirtiendo en el transportista de la Justice League. No, ahorita lo volvieron el transportista. El güey era el que se encargaba de todos los sistemas del Titan Tower. Uh-huh. Era el güey, era el que construía. Era el de soporte técnico. Por eso, de hecho, era el Martian Manhunter, el que los tenía todos conectados. Uh-huh. Exactamente, también. El que los comunicaba. Es que tenía Wi-Fi. él era el piloto, él era el mecánico, él era el brazo fuerte. Ajá, de era los Titans. La mole. Algo así por el estilo. Pero no vivía enojado por ser negro y porque lo tomaron en cuenta o por ser la mole. Él vivía real. Él sí se aceptaba. Después de un tiempo, porque. Sí, al pero principio... eso era lo interesante. Uh-huh. Que tiene el arco. Pero no hacía panchos. Exacto. Era. Simplemente vivía con la inseguridad de poderse relacionar con la gente. ¿Por qué? Pero no era porque tuviera partes mecánicas. Sino por ser negro. Güey, no es suficiente motivo, no, sino porque precisamente gente del barrio, del Bronx, uh-huh. lo traicionó. Había, de hecho, es una miniserie que escriben Wolfman y dibuja Pérez, es de New Teen Titans, que te dicen que había un tipo que se llamaba Ron, no Ron Vidar, ese es de la Legión, Ron, que es que era el clásico Black Panther de movimiento negro contra los blancos, el apoyo, y el güey quiere reventar, poner una bomba en el edificio de las Naciones Unidas. Ajá. Y obviamente sabe que el único que puede aguantar la explosión es Cyborg. Y como él estuvo en todo el proceso desde que era niño, cuando empieza su papá lo empieza a dejar salir a la calle para hacerlo más para que no fuera como robotito, no pun intended, pero es la frase que usan. Él es el primero que le presenta a una chica que termina siendo del culto de Brother Blood, o sea, todo este rollo. Y al final se da cuenta que dice, güey, tú lo único que querías era verme la cara de idiota y abusar de mi capacidad física, de mis partes metálicas y de mi inteligencia. Vete al demonio, cabrón. Entonces decide desarmar la bomba que salvar a su amigo. Ojo, entonces, porque yo ahorita a lo que me refería es más bien que estuvo en la conceptualización, no en el origen de eso. O sea, ¿qué es lo que estaban pensando literalmente el momento de crear el personaje? ¿Qué pensaban? Exactamente. ¿Qué pensaban en que simplemente era un tipo que iba a superar? No era de que tengo que hacer un negro. No. Era un tipo disabled, uh-huh. ajá, que es se iba doble inclusión, curiosamente. Ajá, exactamente. Y no fue a propósito, ¿eh? Según Pérez y Wolfman, simplemente, pues, güey, nos pareció la persona ideal para sobreponerse a esas cosas. Y ellos no se pusieron así la banderita de para que vean no. que soy bien incluyente como actualmente se hace, ¿verdad? No, al contrario, te voy a decir una cosa. Si eres fan de los Teen Titans, Cyborg, de los New Teen Titans de Wolfman y Pérez, Cyborg es un personaje que... debía estar en los Teen Titans, güey. Tú no podías imaginarte un equipo de Teen Titans sin Cyborg. Deja un Robin, probablemente. Una Wonder Girl, sí, porque iba y venía, pero la constante era Cyborg. Y era un personaje que el que te decía, güey, no me importan los problemas, me voy a sobreponer. ¿Por qué? Porque, ay, es que ya no puedes levantar más peso porque tus partes cibernéticas. No, te voy a demostrar que sí puedo. ¿Por qué? Porque es mi parte humana la que importa, la que debe resaltar. No mi parte mecánica. Pero no es de que, ay, es... De hecho, Sarah Sims, que es su novia, que es blanca y es una terapeuta, fisioterapeuta para niños con que no tenían... para mochitos. Con discapacidades físicas. Exactamente, para mochitos. Mutilatis. Mutilatis, me gustó la frase. Para mutilatis, él tenía ese miedo de que, güey, y si no me acepta... Pero no era, oh, por Dios, me voy a tirar al drama. Era de que, no, pues mira, ya se encontró un güey que está entero. Pues que se quede con él, me voy a buscar a otra. O sea... Se sobreponía, ese era el chiste, ajá. No como ahora de que soy gay y me sobrepondré a todo lo que dice, vas a hacer exactamente todo lo que te hacían a ti, o sea, lo único que estás buscando es revenge, o como las feminazis, de que, ay, la presión es de, y ahora vamos a oprimir a los hombres, that's what she said last night. Ajá, pero, ajá, así se la pasa, o la comunidad gay, de que, ay, ahora vamos a hacer a todos gay y vamos a quitarle los derechos a los hombres blancos que son los que realmente deben dominar este planeta. O sea, esas madres por el estilo, ¿sí me explico? Entonces, por eso era importante en los Titans tener un cyborg, no al hermano que es castrado y lo descastraremos. Eso es basura. Ajá. De hecho, si te das cuenta, los Titans de ese tiempo sí eran un título incluyente sin pretender serlo, sin intentarlo ser. Tenían un extraterrestre, más incluyente que eso, no hay nada. Estaba la creencia de los dioses griegos, de la mitología griega. Un poco de la mitología hindú con Raven. Bueno, la hija del diablo. La hija del diablo, tal cual. Estaba el niño verde con todos los traumas. El velocista que no quería ser superhéroe. O sea, realmente los Teen Titans son más X-Men que X-Men, ¿eh, güey? Que los X-Men. Porque realmente, incluyendo a Dick Grayson. Que es así que, güey, este güey es el entrenado de Batman. ¿Qué más aceptado? Es que él es el que no se acepta. Entonces, esa era la diferencia. Yo creo que ahorita lo que están haciendo con la nueva continuidad es retomar ese tipo de cosas que realmente era lo que te involucraban con un título. Era la interacción, no nada más era el... No era el silverishazo de que, ¡ay, los malos! ¡Pum, pum, pum! ¡Ay, los golpeamos! ¡Ah, ganamos! ¡Ah, vámonos! Ah, ah, ah. O sea, y era la... No la introspección, porque si quieres introspección, lea a Kant. O no lea, o a Mendel. Pero no leas a este... ¿Cómo se llama? A Wolfman y a Pérez, güey. Eso es entretente y es muy chido. Pero era las relaciones entre los personajes. Yo creo que eso sí es algo muy importante de los cómics de los 80s y que quiere retomar DC. La interacción en un medio que todo es celular y internet y redes sociales. La verdadera interacción entre los personajes. Para mí eso es lo importante que está retomando DC. Lo vemos, inclusive lo está haciendo Venditti muy bien en Green Lantern. Aunque sea con la jalada de los dos cores. Lo estamos viendo en Justice League con el nuevo Superman. En Superman and Son con John White y Damian Wayne. En el mismo Batman and Superman. Ajá, que estás viendo nuevamente las interacciones. El mismo Superman con Nightwing, ¿no? ¿Para qué vamos tan lejos? ¿Qué es lo que hizo que el título de Trinity cuando surgiera fuera tan bueno? O sea, las mejores escenas eran donde estaban comiendo. Uh-huh. Tal cual. Así es que eso es lo que yo creo que es lo que estaba buscando el fan de DC Comics, ¿no? Hay una parte, lo comentábamos en Teen Titans, donde aparece ese número 7. Donde llega, están peleando contra, que va a terminar siendo parte de un subplot. Un tipo que adquiere poderes metahumanos, está peleando contra Donna y contra Arsenal. Y Wally, lo derrotan, llega Superman y, ay, pensé que este era un trabajo para mí. No, güey, ya lo tenemos. Voltea el nuevo Superman, Clark White. Y voltea y le dice a Wally, qué bueno volverte a ver, Wally. Y se va. Y voltea a Wally y dice, no, güey, espérame, ¿cómo? Tú me recuerdas, o sea, eres el único que me recuerdas. Lo alcanza y dice, ¿qué es una carrera como en los viejos tiempos? Lo detiene y dice, ah, ¿tú sí me recuerdas? No, en realidad eres un poco más rápido de lo que yo te recuerdo, güey. Y empiezan a platicar, Clark recuerda a Linda Park, recuerda cómo estaban casados, toda esa relación. Lo que nos deja ver de qué Superman estamos hablando. Ajá. Platican de Lois, del hijo, de lo que tienen... Que es una muy buena manera de integrar la continuidad pre-New 52 con la New 52. Ajá, lo vemos en el mismo Superman con el Mixed Speed League. Ajá. Que es así que, ay, es que en el arco de Mild Manner, ¿no? que es traer nuevamente al Clark Kent, no al Superman, porque ese Superman ya está, al Clark Kent de lente, de toda la vida, uso traje azul marino, camisa blanca, corbata de rayas negras con rojas o rojas con negras, como quieran acomodarlo, ¿no? Es traer esa nostalgia que al final del día es lo que lleva al fan a comprarte un cómic. Pero curiosamente también tiene sus cambios, porque por ejemplo, en el caso concreto que mencionas de Superman, el último número de Tomasi, por ejemplo, que es, bueno, ya saben que aquí hemos recomendado muchísimo esas series, o sea, Clark Kent es granjero. Y Lois Lane de repente sí trabajaba en un periódico y ahora está retomando la identidad de la Lois Lane pre y ahora 52 con la nueva integración que tiene. Que ya sin no embargo, Lois Lane porque ya se deshizo con Superwoman, ¿no? Era la Superwoman. Esa Lois Lane se explotó tal cual. Pero sin embargo, las personalidades son el juego base que tienen. Y es lo que se ha estado olvidando muchísimo. Y por eso hablábamos de la integración como un juego de familia. Tienes el relanzamiento de los Titans con la integración con donde te dicen, eso que tú viste, que el Dan Didio sigue diciendo de que las generaciones intermedias no funcionan. Aquí te estamos demostrando de que sí funcionan, tienen una relevancia y un papel. Cosa que con los X-Men, por la comparativa, sigue siendo un desmadre. Exactamente. Aquí hay algo también importante, perdón, Wookie, antes de que se me vaya. Estamos viendo que realmente es más importante la interacción entre los personajes que la corrección política de las razas, de los personajes de Marvel, ¿eh? ¿Por qué? Porque, ok, Kamal es un gran personaje que fue creado así, pero el resto es una Rory Williams, una misma Jane Foster. Es que, ¿cuál es la relevancia de Rory Williams, por ejemplo? Y lo mencionamos las con las niñas negras que compran cómics, güey. Y que, no, que son y cómics de Iron Man. Que son inexistentes. Nada más porque una señora rantera lo dijo. Pues si esas madres fueran relevantes... No aprendieron de Civil War. Por una señora rantera, Tony es el desmadre. Exactamente. ¿Y en qué acabo? Te lo voy a poner de esa manera. Si ese tipo de mujeres ranteras realmente fueran trascendentes, Lucifer en Fox ya no estaría. One Million Moms hubiera cancelado ya como 20 series de televisión y como 300 cómics. Y Neil Gaiman no sería exitoso. Exactamente. Y bueno, que de hecho gracias a eso a Neil Gaiman yo no lo enseñé en dos escuelas. O sea, la narrativa de Neil Gaiman. ¿Y Arkansas y Kansas o qué? Creo que es Ohio. ¿Está en Ohio? ¿Es la misma escuela donde quitaron a Mark Twain? Sí, sí, exactamente. Ajá, por gracias al One Million Moms. ¿No es Moms Against Drunk Tweeting o algo así? No, ese es otro grupo. Ajá. Pero se ven en los martes. Después de Gilmore Girls. Pues digo, eso es el problema, güey. El problema es que deja de tener importancia. O sea, te das cuenta que lo importante no es la raza, lo importante es la convivencia. No, no se engañen, mi raza sí es importante. Para ver con quién te juntas. No, o sea, que lo importante realmente es la convivencia entre los personajes. No si Jane Foster es la nueva Thor, o Amadeus Cho es el nuevo Hulk, o whoever the fuck in the morning decide. El cambio por el cambio aburre, por eso Marvel ya no está pegando. Exactamente. Y Rebirth lo que tiene, bueno, estamos mencionando, son las relaciones. Y nuevamente, también Superman va y visita a Nightwing. Oye, yo me acuerdo que eras más alegre, pero sigue siendo tú porque eres el jovial de aquí, aunque eres menos que antes. Antes eras más chévere. Antes eras chévere, güey. ¿Qué te pasó? Ajá. Sí, yo creo que ahí es donde nos estamos dando cuenta. Y yo creo que es algo que Marvel, uno de los dos puntos que existen en contra de Marvel, que uno ya lo está tomando en cuenta y el otro no se ha dado cuenta de por dónde le está llegando. Ajá. Ojo, así como defiendo a Marvel, que lo hice la semana pasada, digo, porque también tiene el capi frío que no se jale las greñas que le quedan. Ajá. Qué maldito, ya tiene más, pero bueno. En fin, tampoco hay que dar las cosas como son. Marvel ya se dio cuenta que la corrección política no vende. ¿Por qué? Porque en realidad la gente de las minorías no es la que compra cómics. La gente de la minoría está más preocupada en otras cosas. No, pero recordemos que después salió, esto lo estábamos discutiendo con la doctora Blanca o Nuclear Wolf, que ustedes la conocen porque han visto. Después tendremos un programa en Churros y Palomitas con ella para hablar de ese tema en el problema de guiones. Uh-huh. Hoy me lo he pasado haciendo puro shameless plugs, pero bueno. Donde se mencionaba de que, después el mismo editor que dijo de que las minorías no venden, se desdijo después diciendo de que son los eventos. ¿Cuántos años lleva Marvel haciendo evento tras evento, tras evento, tras evento? Y resulta que hasta ahorita les reventó el asunto. 15 años. Desde Disassemble, 10 años, ¿no? 15 años que fue en Infinite Crisis. O sea, Infinite Crisis es el evento paralelo a House of M. Ah, ya, perdón, yo sí como que... ¿Qué es Disassembled? Sí, perdón, sí, me... Pues de repente me pensé que... Trumpeaste, te pusiste una realidad alternativa. Totalmente, porque yo tengo las mejores continuidades. Sad. Pero es el problema, que no es cierto. ¿Por qué? Porque realmente esa fórmula Marvel le funcionó muy bien, moverte el status quo constantemente era la manera de keep you in your toes. O sea, de que, güey, ¿qué viene? No sabes con lo que te va a sorprender. Exactamente, y eso era muy chido de Marvel. Pero también aquí lo dijimos, va a llegar el punto en que te va a aburrir. Y ya lo alcanzó. Eso aunado a la corrección política. Perdón, los cómics no son para ser políticamente correctos. Los cómics son para que tú te identifiques con un personaje sin importarte la raza o el sexo o la condición social. ¿Cuántos negros no son fan de Peter Parker? ¿Por qué? Porque Peter Parker estaba igual de jodido que ellos. No, y por ejemplo, nosotros mismos leemos, o bueno, en mi caso yo leo los cómics de Spider-Man con Miles Morales y me gustan bastante igual que los de Peter Parker. Y no tengo que ser un adolescente negro para que me gusten los de Miles Morales. ¿O sí? ¿Cómo te explico, menona? Yo por eso me identifico con Bruce Wayne, güey, que es el único personaje con el que realmente me puedo identificar. Con el niño con la gran conexión de juguetes. Exactamente. Tienes un dinosaurio enorme en tu... Ah, güey. En tu baticueva. Ese o con Kraft Mask. El mejor Green Lantern que hay. Kyle Reiner. Exactamente. Gracias, Wookie. Gracias, Wookie, por no hacerme discutir otra vez, ¿ok? Pero ahorita que hablábamos de eso, creo que nos da la pauta. Estamos revisando los números de ventas de marzo. Esa es la segunda parte a lo que yo iba exactamente. Eso es lo que Marvel no se ha dado cuenta. Para la gente que no sepa, yo se lo voy a decir, porque es mi deber ante todos ustedes, ilustrar los 3 segundos, bola de idiotas, que DC en el año pasado, a partir del año pasado, creo que fue octubre, noviembre, implementó la política del return, ¿no? O sea, del regreso de los cómics y el reembolso, no, el reembolso a las tiendas, no a ustedes, lectores. Y los números que reporta ya incluyen esos retornos. O sea, que son, DC realmente está reportando y tiene conciencia de lo que son sus números, ¿no? O sea, no está inflando números. Por ejemplo, comentábamos, güey, qué pena que ahorita el título que más vende tiene 70,000, cuando en los 80s y 90s un número de 180,000 de copias vendidas por mes como Hawk and Dove era cancelado, pero sin rencor y sin tentarse el corazón, güey. Y ahorita es un bestseller, un cómic de 178,000 copias. ¿Quisieras tener varios así? Güey, es un bestseller, es un güey. No me cambies al equipo creativo ahorita, güey, exactamente. Y esto es algo que estábamos viendo. ¿Cómo están las ventas ahorita reportadas? Bueno, aquí vamos. La semana pasada creo que hablábamos, o fue hace 2 semanas, donde hablábamos más de números en concreto. Y veíamos precisamente, haciendo la compartida con el Wookie, de que el título más vendido era el de Darth Maul, de Star Wars, precisamente. Eso era en el reporte de febrero. Ahora tenemos los números de marzo. Y más que hablar de números, vamos a hablar de porcentajes. Y hay una cosa que es muy interesante. Marvel va a la cabeza en ganancias. Ajá. Pero pues recordemos a cuánto están sus títulos. Son más caros, ¿no? $1 más caros, la mayoría. Ajá. No todos, recordemos. Ahora, sumen eso multiplíquenlo por la cantidad de copias. Y eso multiplíquenlo por la cantidad de títulos. Sin embargo, ¿quién vendió más cómics? DC. ¿Por qué? Porque son más baratos, güey. Porque son más baratos. Y aparte... Y están más bonitos. Y también tienes los personajes ancla, que eso sí te compras 2 veces al mes. Perdón, güey, ¿sabes también qué otra cosa estaba argumentando Marvel para su caída de ventas? No tenemos dibujantes estrellas en Marvel. Ah, sí es cierto. Go fuck yourself. Que después fue el comentario de estaba llorando. Sí, sí, sí. Güey, este Pacheco les mentó la madre hasta aburrirse. Sí, no manches. Phil Jiménez, a nombre de todos sus amigos dibujantes, les mentó la madre. Y el mismo Francesco, que es todo un maldito redneck o diagente. Según él, vive en el amor, pero vive en el odio eterno. Es peor que Clark y yo juntos. Ajá. No sé, güey, si es bien enganchabanda, güey. Ya es de amarranavaja hasta la pared enfrente, pero el güey está diciendo... Pónganme la lista de sus dibujantes favoritos de Marvel. Y veías la lista, no había menos de 15. Y dices, güey, creo que por lo menos... Y eran coincidentes entre las respuestas. Dices, creo que por lo menos 15 artistas de estrella Marvel sí tiene, güey. Escritores, pues nada, en Bendis escribe la mitad de los títulos. Eso es exagerado. Pero es un gran escritor, tiene grandes equipos creativos Marvel. Entonces eso no es pretexto para decir que no. Pero también ahí ves el esquema y curiosamente ahí la nostalgia juega, pero en el lado de los editores, porque recordemos que para los títulos de X-Men sacan portadas variantes dibujadas por Jim Lee hace 20 años. Porque ya no se las pueden pedir ahorita. Ya trabaja para la competencia, güey. Y la vez pasada que volvieron a reciclar la portada de del famoso número 1, lo rompían, pero al final de cuenta era arte de Jim Lee. Sí, exactamente. Uh-huh. Entonces, o sea, realmente no pueden agarrar ese pretexto. Uh-huh. Y bueno, regresando a los números que estamos revisando ahorita, tenemos el listado de cuáles son los títulos que más vendieron concretamente. Y Marvel, efectivamente, con The Amazing Spider-Man número 25, número de colección, que ¿saben cuánto costaba? No. $10. Holy fuck. Pero bueno, en segundo lugar tenemos The Dark Knight 3 de Master Race en el número 8, que ¿sabes cuánto costaba? $5. $6. $5.99. Por lo menos ahí le bajan. Y después tenemos Batman en dos ocasiones con los títulos de $2.99. Iron Fist de $3.99. X-Men Primes de $4.99. Star Wars de $3.99. All-Star Batman de $4.99. The Walking Dead, incluso The Walking Dead está $2.99. Y Justice League de $2.99. Creo que esto nos da un buen panorama efectivamente de que, bueno, por eso tienes más ganancias. Porque estás vendiendo un título de $10. Sí, tienes páginas más y lo que tú quieras. Y número de aniversario es un número 25. Ojo, yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando los cómics llegaban a valer $3, eran 80 páginas, güey. Ajá. Y eran los anuales o los 80-page giants. Uh-huh. Ajá. Ahorita, ¿cuántas páginas más puede traer? No llegan a las 80 por $10, güey. No. Y recordemos que por eso estaban los de $1 Special de 80 páginas. Exactamente. De hecho, yo recuerdo que DC tomó la iniciativa de los puntos de arranque para arcos. Eran de 10 cents. Era un peso lo que te costaba el cómic. O 22 páginas, ¿eh? El de Bruce Wayne Murder, uh-huh, era 10 cents. Bruce Wayne Fugitive era 1 cent. No me acuerdo. Entonces, güey, o sea, y con todo eso ya eran arcos muy basurita. Uh-huh. Pero era la mejor manera de enganchar a la banda. Y ahorita que hablas precisamente de arcos, haciendo una revisión de los trade paperbacks, que recordemos que es otro mercado porque también se venden, se distribuyen en librerías. Uh-huh. Las que quedan, porque ya que sí, si no hay también. No, pero Amazon las en línea las vende, ¿no? Amazon... Sí, bueno, Amazon vende todo, ¿no? Sí. Hasta papel de baño, pero bueno. Hasta su alma vende. tenemos... Y esto te da una mejor idea del mercado para saber si está saludable con respecto a personajes y que son adquiridos por públicos más maduros, porque son los cómics, o mejor dicho, los librescos que te cuestan $15 en promedio, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que el más vendido es el volumen 7 de Saga, seguido de The Walking Dead en su volumen 27, okay. Harley Quinn en su volumen 1 de este nuevo, uh-huh, relaunch que tuvieron, Suicide Squad. Estos dos sabemos por qué, por Harley Quinn tal cual. Por la movie. Estos son de... La movie llegó por Harley Quinn. Exactamente. Después a mí no me engañan, es por la mega mami esta güera que se me va el nombre, que está Margot, muy... Margot Kidd, Margot Robbie, sí, como no. A mí no me engañan. Ya me dieron ganas de ver el Lobo de Wall Street, pero bueno, ya. Sí. Después de eso tenemos Death of X, uh-huh, Titans, volumen 1, uh-huh, de Return of Wally West. I wonder why. Wolverine, Old Man Logan. I wonder why. Deathstroke, volumen 1, The Professional. Ok. Y Batgirl, volumen 1, Beyond Burnside. ¿Quién escribe? Ese... Ya no es Girl. No. Es el que salió con el otro equipo creativo. Con la Barbs, no sé qué diablos, ¿no? La que cuando le cambiaron el traje. Es eso, pero después con el de Rebirth, porque okay, ahí tenemos otro equipo. Ok. Y finalmente, Deadly Class, volumen 5, Carousel TP. Ese sí, estoy completamente desconectado de que no sé qué onda. Igual. Pero bueno, a lo que voy con esto es de que me llamó mucho la atención tanto Deathstroke, que ya lo mencionamos hace rato, Titans, el regreso de Wally West, creo que lo indica todo porque para allá va ese sentido del mercado, y Saga, que qué bueno, se sigue manteniendo, es el mercado independiente, pero es como vende el mercado independiente. Uh-huh. Y ojo, porque aquí es más por, obviamente por la historia, pero por el equipo creativo. Totalmente de acuerdo. Fiona Staples con este K-Bone, definitivamente venden y es un hitazo por encima de The Walking Dead. ¿Cómo va Image? ¿Hay algo de Image importante? Son esos dos títulos, Saga y The Walking Dead, son publicados por Image. Tienen el 1 y 2. Spandex. ¿De Spandex? Bueno, es que no maneja Spandex. Sí, por ejemplo, está Invincible, pero ese tendría que revisar ahorita los números. O sea, para lo que voy es, nos estamos dando cuenta que la banda realmente lo que quiere... es lo que conoce. O sea, insisto, para mí el verdadero motivo de los superhéroes Superman es uno de los superhéroes Wolverine. Yo no conozco a enanos con garras de adamantio por todos lados para sentirse identificados. Conozco una bola de histéricos impresionante. Pero así que digas, ay, güey, como para identificarme con Wolverine, no. Solamente en la Torre de Pemex. Exacto, el güey ese sí. No, pero ahí estaban todos los X-Men. Loxo, ¿no? Se fue a trabajar después de Loxo. Sí, pero no, pero ahí estaban todos los X-Men, porque ya ves que salió empujando al profesor Xavier, ¿no? Pemex. Exactamente. Pero Superman es blanco, de hecho es creación de judíos, y es uno de los personajes más queridos y con los que más se identifica la banda, porque todos son alienígenas, güey, bola de aliens, de raros. O sea... Illegal aliens, aparte. Aparte de todo, güey, double illegal aliens. Pero lo que voy es... No importa el color, no importa la raza, no importa el sexo, lo que importa son los principios. Y aparte, el malo por conocido aplica aquí. A mí me gusta mucho el título de The New Superman. ¿El chino? El chino. Qué está asco, bastante, wey, bien escrito. Pero es chino, güey. Chino, japonés. No, en realidad es muy buen título, ¿eh? Es de las pocas cosas... Ajá. Que realmente están innovando. Pero, por ejemplo, aparte, no te lo están vendiendo como de que el Superman es sustituido por un oriental en este caso. No. Si tú vas a comprar un título de Superman, ahorita estás teniendo el Superman de cualquier continuidad, literalmente de cualquier continuidad, porque está fusionado, sí. Y lo tienes. Tú vas a buscar un título de Logan, de Wolverine, y por eso el de Old Man Logan, escrito por el que estaba antes en Swamp Thing, se me fue el nombre del escritor. Yannick Paquet. No, antes, cuando fue el New 52. Estaba buenísimo. Animal Man no era. Snyder y el otro, se me fue el nombre. Okay. Sí, su amigo. Bueno, ya. El punto es de que vas ahorita a comprar un título de Wolverine y dices, pues nomás es el viejito y no es el que conozco. Y acá está la muchacha esta, que igual ya tiene un mejor revamp por la película, pero aún así no es la que tú conociste en la película. No. Son personajes desconocidos. Sí, muy incluyente lo que tú quieras, pero no es lo que tú quieres leer. Se podría casi catalogar como publicidad engañosa. De hecho lo es. De hecho lo es. Y yo creo que por eso es importante, yo salgo... Lemire, ¿no? Exactamente, Lemire, por Lemire. Lemire. Es francés. La gente de Canadá no oye. Ojalá fuera. La gente de Canadá no oyó esto en este momento, por favor. No, a lo que voy, y eso es algo que yo he discutido mucho con mi carnalito Zico, le doy razón en la cuestión de las ventas, pero tampoco... Tú no puedes basarte en el éxito de algo que no sea cine... Bueno, y también en el cine, que no te puedes ir con la pinta por la cantidad de dinero que recauda. ¿Por qué? Porque estás hablando, por ejemplo, en el cine estamos hablando de IMAX, estamos hablando de 3D, 4XD, etcétera, etcétera, que obviamente hacen que recaudes más dinero, porque cuesta más dinero entrar o tener acceso a... ¿Sería el equivalente de las portadas cromadas? Ahora la vas a ver en 4DX o exactamente. En 3D. Con los cómics es exactamente lo mismo. Sí, qué bueno que Marvel esté recaudando más varo, ya le tocaba juntar varo después de estar dos veces cerca de la quiebra. Ajá, pero eso no implica que sean mejores cómics, simplemente implica que son más caros. Ajá, no implica que los esté comprando más banda, implica que la banda que tiene acceso a Marvel es Blue Collar. Ajá, bueno, para los que no me entiendan, son fresas, pues, para que me entiendan. Ajá, esa es la única diferencia, pero no es que los cómics de Marvel sean mejor que los de DC. Si los cómics de Marvel realmente fueran mejores que los de DC, como mi carnalito se encarga de justificarlo de cualquier manera, que hay títulos muy buenos, no lo voy a negar, muy, muy, muy buenos títulos en Marvel, básicamente escritos por Bendis, ¿cómo se llama? Eso no es algo que la banda esté yendo a comprar. Ajá, o sea, realmente es calidad por cantidad. Ajá. Entonces, no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Es los títulos de DC... Uno, son números reales, porque ya están incluyendo las devoluciones, ajá, cosa que Marvel no hace. Entonces, no hay que irse, uno, con la finta de la falsa publicidad, como comentaste. No hay devoluciones en Marvel, más bien. De entrada, y no hay devoluciones. Entonces, hay que ver, recordemos que tanto DC como Marvel llegaron a recurrir a la política de, si no me compras 200 números de Incredible Nova Lantern, por poner un título, no te vendo Batman, güey. Ya hazle como quieras. Si no me compras 200 portadas variantes de la basura de Zero Year, no te vendo Justice League de Hitch, güey, que es lo que la gente te está pidiendo ahorita. Entonces, eso es algo que realmente se debe de poner mucha atención. Entiendo que a los Marvelivers les cala hasta la médula que les digan, no, güey, tus cómics no son mejores o lo que está haciendo tu compañía. Y lo estamos viendo desde el punto en que se están quejando de un slump y de la falta de creativo superstar. Ajá, mientras que DC... Patadas de ahogar. Exactamente, mientras que DC se está dedicando a hacer lo que debería estar haciendo Marvel. Construyeme títulos chidos. Dale a la banda lo que realmente quiere y no te vayas por la cuestión de la corrección política. Y deja de culpar, o sea, cuando tú tienes el error, que es lo que ahorita está, asume tu responsabilidad en eso y da curso correctivo. Lo vimos con el DCU, que ahí mencionábamos, uno de los escritores, el de Press, precisamente, que ahorita está con los Flintstones, que qué bueno está ese título, y lo supo encaminar para un mercado en el cual era más apropiado. Si la regamos, no vende, no podemos justificarnos. Exactamente. Jeff Jones salió a decirlo. Uh-huh. La regamos, pero ya aprendimos. Uh-huh. Aquí viene lo nuevo, viene Robert. Exactamente, yo creo no que... No culpó a los creativos, que es lo que está haciendo Marvel. No culpó a los lectores. Güey, uno, de entrada tú no puedes culpar a los creativos porque se te van, güey. O sea, lo auguro... Conjuro, les trasplanto mi futuro. ¿Va a haber mejores artistas ahora en DC y en Image? Va a haber una gran migración de artistas de Marvel a Image y a DC. Ajá. Y va a haber fanseses insultados y emputecidos con Marvel. Ajá. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, Wookie. Esta semana va... Bueno, cuando escuchen esta semana van a estrenar la nueva temporada de Doctor Who. Para los fans, pues, es la última de Capaldi. Y normalmente... cuando es la última temporada de un showrunner, es un buen punto de entrada a la serie para todos los que les llama la atención y aún no han decidido no verla porque son 50 años de los que historia. No se han decidido, los que han decidido no treparse al tren del mame. Es buen momento. Y también acaban de dar la noticia, digo, nada más para cerrar, que la familia de Carrie Fisher ya autorizó que se use la imagen de Carrie para el episodio 9, pero no va a ser CGI, eso es lo interesante. Van a usar todo. La van a momificar, güey. Todo el footage que no se use del episodio 8, ajá, lo van a usar para el 9, o a lo mejor recortan un poco de lo que hizo para el 8 y lo pasan al 9. Ah, chingón. Para respetar su memoria, bien, pero no. No fallaré con el CGI. Okay, hacen bien. No, pero también fue eso, es que no vamos a usar su imagen de la misma manera. La vamos a usar de manera distinta. Cumpliendo lo que habían prometido. Sí. Exactamente. Muy habilidosos. Ok. ¿Tu recomendación, DC? Bueno, es dos en series de televisión. The Magician siempre se las he estado recomendando. Trae ahorita unos giros bastante, bastante interesantes la serie. Vayan a verla, en realidad no tienen pierde. Y en cómics, lo había mencionado, tanto Ed Brisson con Mike Perkins en el arte están haciendo un mega lanzamiento con Iron Fist, gracias a la serie de Netflix, que pueden ver en televisión o en su celular. Y la verdad es una continuación, se puede decir, de la serie de televisión, pero con un acercamiento para nuevos lectores. Nuevamente, Danny Rand tiene problemas en los cuales, ay, no me ubico bien como el Iron Fist, o sea, soy chido y exitoso, pero pues como que no es suficiente para mí, uh-huh, y empieza de Brawler, empieza a buscar broncas como el Wolverine tal vez de la primera de X-Men, uh-huh, y dice, no, pues es que nadie le entra a los trancazos conmigo, hasta que alguien le pone sus cates y fue de que, a ver, cabrón, ¿cómo te explico que estás desperdiciando tu talento? Te invito a una isla misteriosa donde todos entrenan artes marciales y hay muchas amazonas, arte marcialistas. Esto se lo fusilaron a Bruce Lee y el último dragón. Enter the Dragon, güey. Están haciendo un whitewashing de un yellow washing. Exactamente. Curiosamente, el traje ahorita que lo mencionas, sí, se ve medio brusilesco, ¿eh? Pero en vez de ser amarillo con negro, es morado con amarillo. Wey, enter pero trae la franja de Adidas. Exactamente. No, son dos rayas nada más. Ok. Y eso se va a ver muy raro, pero es Enter the Iron Fist. Sí. Está bastante recomendable, ¿eh? Y el arte de Michael Perkins no tiene pierde. O sea, es como Hitch en sus buenos momentos. No, pero no es una superestrella. No, eso no lo tiene Marvel, güey. Ajá. Bueno, yo rápidamente, y eso nunca lo vieron venir, that's what she said. Les voy a recomendar de Dan Abnett, que es un gran escritor, y de Brett Brooding, Titans. Porque realmente ahí es donde es importante que lo sigan, no nada más porque sea mi aferración y porque yo sea fan, aparte. Porque realmente ahí estamos viendo cómo se están fusionando la continuidad pre-New 52, New 52 y Rebirth. Es la base, ¿por qué? Por Wally West, que es el hilo conductor. Ahí es donde vamos a ver cómo regresa, ya se está viendo. De hecho, ya salió la portada de Jay Garrick. Que qué pimper está esa madre. El número 22 creo que de Flash. Exactamente, está mega pimper. Le hicieron un revamp al traje, respetando el traje original de Jay Garrick. Que thumbs up, está mega pimper, ponga la atención, banda. Y obviamente los invito que vayan, encaminen sus pasos hacia su progenitor. No, que busquen The Judas Contract de Mark Wolfman y George Pérez, y después vean la movie y entiendan la diferencia entre una adaptación y un cómic en el que pueden leer el TP no son los 42 números. Ajá, son 10 nada más, porque incluye la noche. Pero es importante que entiendan la diferencia y disfruten las dos versiones. Y decidan ustedes cuál les gusta más, así de rápido, ¿no? Yo honestamente me quedo con lo de Wolfman y Pérez, por la cuestión de la introspección, no me interesa ser profundo y porque para eso leo filosofía, pero ver la relación y cómo reaccionan los personajes y no tanto el, vamos a golpear villanos, jajaja, ja, ja, como en la movie, ajá. Que al final del día también es algo muy entretenido. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa, a nombre del buen Wookie, mi carnalito ausente Zico, el mismísimo Master Podcaster del canal EB1, desde los Highlands, ya saben, nuestro carnalito Clark y repartiéndoselos a lo largo y ancho de la República. Nuestros productores ejecutivos, una desde el asociados, ¿no? ¿Asociados o ejecutivos? Ejecutivos. Pues en el orden que sea. Ejecutivos, sí. Ejecutivos. Ana Valesmith, ¿desde dónde? Desde el Watchtower. John Spirit, desde el Hall of Justice. Solo tú te acuerdas de dónde están, la verdad. Mr. Danger, que está en Mount Justice. Ajá. ¿Y Rodrigo Rosas? No, ese es Mr. Danger. Rodrigo Díaz, desde Happy Harbor, exactamente. Y todos los demás en la isla de Gilligan, que son Edith Sánchez, Carito Ramos y Eric Hernández, la lacra. Yo gané negro, pero ni tengo pertenece, güey, ni nada. Saludos al 328 Sir Vic. Pues es pambolero, güey, ¿qué esperabas? Y al resto de, obviamente ya saben, muchas gracias al señor Huitrón por repostearnos constantemente, al buen Castum, a nuestra pseudo distinguida competencia, o sea, al buen Jericólico. Nah, saludos, brother, gracias por estarnos retuiteando. ¿Él no es la maravillosa competencia? Es parte de, es la parte maravillosa de la competencia, pero los demás de todos no armas uno, cabrón. Les agradecemos mucho su presencia y compañía, les agradecemos habernos escuchado esta semana. Ya saben, sean un éxito con las mujeres, con ustedes Nightboy. Nos escuchamos la semana que entra y como no hay sabias palabras, simplemente diré, vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.